FMA, las 89.1, Radio Comunitaria de El Bolsón. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Mari Compuché, Mari Mari Pupeñi Pulamuel, Mari Mari. Aquí arranca el episodio especial de Factor Folil número 25, ¿ya? Y vamos, empezamos un poco más temprano porque somos parte en este momento de la cobertura colaborativa de medios comunitarios. Por todo lo que está sucediendo en Furis Lofche, ¿no? El enjuiciamiento y la criminalización a las Lof y al pueblo Nación Mapuche Tehuelche. Así que bueno, arrancamos a las 6 y algo, como siempre, está nuestra grosa operadora ahí. Anti, ¿cómo anda? Hola. ¿Cómo anda, bien? Bien, acá. Como siempre. Bueno, ahí arrancamos este Factor Folil con esta cobertura colaborativa, ¿sí? Y bueno, siendo parte de un trabajo de muchos peñis, lamuenes, compas, huenuis, que nos están pasando información, que también están cubriendo los horarios de las 11 y de las 6 de la tarde, y por eso también arrancó Factor Folil hasta ahora, a esta hora. Y bueno, después empezaremos a rumbear hacia el programa de Factor Folil. Por ahora vamos a ver qué tenemos. Tenemos muchas novedades, más allá de las que pasaron hoy al mediodía, ¿no? Que estuvo muy bueno el programa con Nora y el S. Y NASA. NASA, perdón. Y nos tiraron un montón de información. Sí. Y bueno, no sé qué. Cómo. ¿Qué traeremos? Vamos a arrancar un poco en sintonía con el flyer que hicimos para el programa de hoy, que podríamos titular Justicia es recuperar territorio ancestral. Hermoso, hermoso su flyer. Y dice, bueno, que a 146 años del inicio de la masacre y de la ocupación de Hualmapu, y se completa así la frase, Justicia es recuperar territorio ancestral. Creo que esa va a ser un poco la tónica del programa de hoy, y queremos empezar con este texto que escribió Adrián Moyano. Uh-huh. Y lo conocí, tomé contacto con él hoy, con el texto, y se lo queremos compartir. Uh-huh. Bueno, empiezo. ¿Te parece injusto que el 23 de septiembre estemos tapados de nieve, pero hubo otra primavera inmensamente más injusta? Por más de un siglo nos contaron que aquellos que todavía resistían en las rugosidades de la meseta intentaron atacar un fuerte que guarecía colonias galesas. Pero gracias a la palabra de un sobreviviente, supimos que aquellos jinetes se acercaron al que sería su propio cautiverio con el ánimo de comerciar con pulperos y de charlar para restablecer las raciones. Los milicos montaron su opereta y siguieron el juego, hasta que un mal día despertaron a sus huéspedes a los gritos y fusiles en mano. De inmediato comenzaron los castigos corporales y la prisión. Extorsiones mediante, Foyel y Nacayal y los demás aceptaron ir a buscar a sus familias, que habían quedado en Arroyo Genoa. El milico que comandaba la custodia juzgó remisos a los loncos y ordenó un fusilamiento preventivo, que terminó con la vida de unos 30 peñi. No hubo combate alguno, como también nos mintieron durante más de un siglo. Días después llegaron al fuerte Villegas centenares de familias mapuche, que nunca más recuperarían su libertad. Poco más tarde hubo bautismos masivos, y así fue como Tropachún perdió también su nombre para quedar en las más feas de las historias como Margarita Foyel. Aún quedaban las marchas de la muerte en dirección a Balcheta, Chinchinales y por último Buenos Aires. Injusticias hubo en la primavera de 1884, 140 años atrás. Esta vez ni flores, ni colores, ni canciones, ni amor, ni sonrisas. Entonces, sí quedaron desiertos los campos. Prevalecieron el negro de la muerte, los silenciamientos, el odio y el llanto. Y fíjense el diario de hoy. Dos comunidades mapuches acusadas de usurpar territorios serán enjuiciadas la misma semana en Bariloche. En las dos hubo muertos en otras primaveras, porque los muertos siempre son mapuches. El desprecio huinca nunca cambia de estación. De espalda al mar azul, asedio del malón, bravo del sur. Perdimos el camino y no sé por qué. Cuánta sangre derramada ya ni sé. Riendas por cadenas, horizontes de pared y en el cielo guerra y el dolor me arrinconaron con balas de traición. Tal vez fue mi destino, oh Dios, me abandonó. Como tormenta llegará mi redención. Corceles de hierro, madre tierra surgará. ayer. Como nieve entre los cerros, algún día volveré. Del sur, ja. Soy una persona que ya está cansada, sí. De los políticos hablando de mi tierra. Bueno, y seguimos con Factor Folil número 25 y la continuidad de la cobertura colaborativa de lo que sucede en Bariloche con la judicialización. Escuchamos ahí, bueno, primero a Huerquén, ¿no? Y ahora de fondo estamos escuchando al Peñi Brian Millanahuel. Hermoso. La música y lo que leímos también fue el texto de Moyano, de al principio. Moyano, al principio. ¿Sí? Bueno, no sé qué más vamos a leer sobre... No, tenemos algo de sobre Quenquentreu, sí, también. Porque pasa lo siguiente. En el día de hoy acaba de terminar una parte del juicio a la Loja Quenquentreu y comenzó también temprano, a partir de las 9 de la mañana, el juicio a la Loja Lasken Huinculmapu. Ahí en el cuartel de Gendarmería Nacional número 34 de Bariloche. Entonces, lo que vamos a hacer es dar, digamos, tratar de completar cómo terminó el juicio a Quenquentreu, cómo terminó en esta etapa de los alegatos y los testigos por la defensa, que empezaron a ir a la audiencia, ahí a exponer ante la jueza ayer. Entonces, ahora vamos a ir con un resumen de lo que pasó ayer y quienes atestiguaron por la defensa, básicamente, hecho por Denali, nuestro cumpa Denali, que es parte también de la cobertura y que está ya desde el principio del juicio en Furislovche. Vi unas fotos muy piolas. Claro, además de tomar testimonios, toma imágenes y es un súper fotógrafo Denali, así que le agradecemos un montonazo ya... todo el trabajo que está haciendo, además de todos los cumpas que están ahí en la cobertura. Así que sin más preámbulo, vamos al informe de lo que fue, de lo que pasó ayer en el juicio que entregó. Luchando con mi gente en este suelo chubutano. Buenas tardes, aquí Denali. Bueno, hoy en la jornada, esta tercera jornada del juicio de la Loja Quenquentreu, se escucharon los testimonios de varios testigos de la defensa. El primer testigo era en común entre la defensa y la acusación, era Diego Laurí, el director de tierras de la provincia de Río Negro, que hablaba de la situación de papeles, de Rocco, ¿no? Después estuvieron Daniel Tornero, que conoce muy bien la Cuesta del Ternero por muchas cuestiones, toda la historia, o sea, de chico, de ir con el padre que era camionero para Maitén, para buscar cosas a la trochita y conocer bastante la cuesta por recorrerla. Y después ya de grande por trabajar en radio, estuvo en Radio Nacional, después fundó FM Alas y después se hizo la red de comunicación campesina que involucraba a la escuela de la Cuesta del Ternero, estaba la radio La Tierra ahí saliendo de la escuela. Entonces hablaba de lo que conocía de la cuesta, de la historia de los lugares, si era territorio mapuche claramente, de qué partes eran bosque nativo, bosque implantado, para ir aclarando los lugares. Y estuvo Pablo Nieto, que fue director de la Escuela de la Cuesta en un momento, y también maestro. conoce la cuesta hace 40 años y también pudo explicar un montón de cosas de la historia del lugar, de las comunidades, del uso de la tierra, de lo que él iba conociendo en su rol de maestro rural. Estuvo Daniel Otal, que también participó durante muchos años del CAI, del Consejo Asesor Indígena, participó de una mesa del CAI que desarrolló lo que después terminó siendo la ley indígena de la provincia de Río Negro, la 2287, creo que ese es el número. Después él también formó parte de FM Alas durante muchos años y bien metido en cuestiones territoriales. Después estuvo trabajando varios años en el Ministerio de Agricultura de la Nación en la parte de tierras de Río Negro, pero dependiente de Nación. Entonces él contó de todo lo que recorrió de diferentes lugares y cómo trabajaba con los procedimientos, digamos, de gente que estaba en tierras fiscales y qué implicaba estar en tierra fiscal, qué requisitos y etcétera hay para los fiscaleros, ¿no? De trabajar la tierra, cómo la provincia reconocía a los pobladores. Después él explicó un poco con el mapa dónde es que está la comunidad respecto a la escuela, respecto a las plantaciones de roco. Nada, se hizo ahí una presentación en el mapa. Eso más a la mañana y ya llegando al mediodía. Estuvo Orlando Carriqueo, que hizo un repaso muy completo de la historia del lugar y la historia de las dispersiones de las poblaciones mapuche en Río Negro, puntualmente, ¿no? con la fronteriza. O sea, en la época post-conquista, ¿no? Igual llegaba a la fronteriza y dispersaba poblaciones. Entonces contaba que parte fundamental del derecho indígena en la provincia de Río Negro, uno de los primeros artículos de esa ley indígena, es el derecho de reagrupamiento de la población. No, porque quedaron creo que 11 reservas indígenas reconocidas después de la conquista, por haber participado en la campaña militar, como que fueron, son lugares de comunidades que ayudaron a Roca. Entonces, esas eran las únicas reservas conocidas, reconocidas. Entonces, como el resto de la población quedó desparramada por todos lados, es muy necesario que se pueda reagrupar y formar nuevas comunidades y organizarse como quiera. Y eso está reconocido por ley. Entonces, el hecho de preguntar, bueno, pero como la querella, digamos, la fiscalía siempre preguntaba a todos los testigos, pero vos que conocés muy bien la cuesta, ¿existía la LOPKEM que entregó antes? Y no, claramente, nadie está diciendo que existe hace 40 años, sino que tienen todo el derecho de agruparse y reivindicar un territorio. Entonces, eso quedó muy claro, digamos, en la exposición de Orlando Carriqueo. Estuvo también Nehuen Loncomán, que es el presidente del CODESI de Río Negro. Habló de los distintos trámites, digamos, presentados por la comunidad. Un reclamo de reconocimiento. También varias personas de todos estos testigos recalcaron que el reconocimiento de una comunidad no depende de que lo reconozca el Estado. Depende de dos cosas, del autorreconocimiento como comunidad mapuche y el reconocimiento de sus pares, es decir, de otras comunidades. Y que en este caso la LOPKEM que entregó cumple ampliamente, porque ha participado de parlamentos, de diferentes traúnes y la reconocen varias comunidades. Entonces Nehuen habló un poco de esa secuencia, ¿no? Y también de las visitas suyas al territorio, o sea, hablando de cómo estaba, de cómo llegaba, en qué carácter llegó y bueno, un poco su rol. Después estuvo por último Mirta Ñancunao de la LOF Las Huaytecas, hablando principalmente del uso de la plantación de pino como herramienta de despojo, ¿no? Que muchas veces primero llegaban los pinos y después quienes había puesto pinos después se fueron quedando con la tierra, ¿no? Y que mucha gente se tenía que ir de sus tierras y después llegaba otro, plantaba pino y después se quedaba con la tierra, pero no, digamos, como marca la ley, que uno puede conseguir tierra fiscal si la habita, ¿no? Decía, no, pero estaban de guardia los pinos nomás, ¿no? Entonces hablaba de todos los mecanismos esos y cómo el despojo se ejecuta a través de los pinos. A la tarde, ya después del mediodía, declararon tres de los imputados, que son tres personas que no son parte de la logia en Chemtreu. Es decir, están imputados, pero no forman parte de la comunidad, sino que estuvieron en ese momento y estaban en la comunidad cuando llegó la policía. Y como estaban ese día, quedaron anotados, entonces quedaron imputados. Entonces explicaron muy claramente que en el caso de Juan Cruz Baeza y Ariadna Mancilla viven en Comodoro, son de Comodoro, viven en Comodoro, tienen trabajos en Comodoro, familia en Comodoro, ambos son docentes, dan clase. Ariadna sigue estudiando también, un profesorado, entonces como que están llevando la vida ahí. Y que habían ido para participar del trabún que iba a suceder ese fin de semana, que el fiscal Arrien había acordado unos días antes, bueno, hagan el trabún y el lunes vamos a ver qué determinación hacemos. Y entonces la gente iba llegando para el trabún y el viernes cayó la policía a desalojar a todo el mundo. Entonces ellos sufrieron todo este proceso judicial, aunque no forman parte de la LOF ni tuvieron intención de quedarse en ese lugar nunca. En el caso de ellos dos de Comodoro y por último Mauro Vargas de acá de Bariloche, pero la misma situación, solo que de Bariloche y no de Comodoro. Entonces ellos hicieron su declaración y con eso se finalizó la jornada. Mañana hay dos últimos testigos de parte de la defensa y después vendrán los alegatos finales. Cobertura colaborativa de los juicios a la LOF Chemtreu y a la LOF Lafken Winkulmapu. Basta de criminalizar al pueblo mapuche. Basta de criminalizar al pueblo mapuche. Podrán derribarnos con mi penine pulmán, con mapu libre, desde el pico mapu hasta Wijimabu, Meliwichamabu Mogue. Tocada en el corazón al enemigo que te quiere ver manipulado, sometido. Seguimos con la cobertura colaborativa en el marco de Factor Folil. Pueden mandar mensajes, los que están escuchando ahí en sus rucas, siguiendo atento. Todo esto que acontece allá en Furilovche, ¿no? Al 2944-802315. Y si lo quiere hacer a la antigua, suena al Kulkul. Y nos manda al 4493-150. Ese es el teléfono antiguo. Un WhatsApp, un audio. 2944-802315. Y sí, ahí estamos con, como decía usted, con esto, esta... cobertura colaborativa, hay un montón de gente y está buenísimo que hayan muchas voces y que nos compartan ahí su mirada de lo que está aconteciendo, lo que aconteció hoy, último día de juicio a la LOF Chemtreu. Estuvimos hoy atentos estas jornadas, estuvimos atentos hoy también escuchando y bueno. Es bastante duro escuchar a los Peñi, a las Lamuenes, ahí, frente a los fiscales. Y mucha información, ¿no? Porque al mismo tiempo que estaba empezando un juicio en un lado, estaba empezando dentro de Gendarmería el otro, ¿no? Después vamos a hablar de cómo fue el inicio del juicio a la Winkul. Pero bueno, queremos también compartirles algunos testimonios que se dieron dentro de lo que fue el juicio a la Quenquentreu el día de hoy, ¿no? Que siguieron declarando por la defensa más testigos. Y también hubo un momento de alegatos finales en donde, bueno, hicieron alegato algunos de los acusados, la fiscalía, la querella, la abogada defensora, y creo que no me olvido de nadie más. Pero sí. Cuente. No, y no lo quiero cortar. Y esto, le queríamos compartir una parte del testimonio de... Bueno, decía recién que estaría bueno encontrar todos los testimonios. Seguramente vamos a estar haciendo algún material más ya completo, ¿no? Más completo para la semana que viene, quizás, que en donde se va a producir el fallo, ¿no? Estaba recién viendo la información que el fallo del juicio sería el miércoles que viene a la mañana. ¿8 y media? 8 y cuarto, no sé por qué esa precisión, pero bueno, 8 y cuarto estaría el fallo. Y bueno, entonces, para ese momento, por ahí tenemos un poco más de tiempo de producir todo el material. Igual estaría bueno, no sé, uno se pone a pensar, ¿no? Que si esta gente entiende, ¿me entiende usted? Los jueces, ¿entenderán de qué se trata esta cuestión que va más allá de la legalidad winca, ¿no? De las leyes argentinas. No sé si no entienden o no quieren entender. Claro. Sí. Acá tengo una radio participancia. Oh, qué bueno. Que dice: Mari Mari Pupeñi, Pula Mien, Inche Joel Gallardo, de la Lof Pachilantriao, Nehuentuleimón, Huevoain. Grande, Peñi. Sí, vamos. A la Pachil. A la Pachilantriao, Mañum, Peñi. Re Mañum, un abrazo grande para usted, su familia, para toda la gente allá de la Lof Pachilantriao. Muy agradecido que esté escuchando, que nos mande ahí, le mande por su zungún, Nehuen, ahí a las Lof que están en lucha también. Y bueno, después si quiere pedir un temazo, mande nomás, mandamos acá el tema que elija, sería hermoso. Bueno, y estábamos diciendo que queríamos compartirles algunos de las declaraciones. Queríamos compartirles la declaración de Soraya. Nos parece significativo, de la Lamien Soraya Maiconio, en el sentido de lo que veníamos planteando desde el principio, ¿no? Y un poco con la tónica de todo el programa de hoy, Factor Folil, ¿no? De qué es realmente hacer justicia en estos tiempos y en estos territorios. Y hubo muchos obstáculos para que declare la Lamien Soraya. Hubo protestas, digamos, de tanto de fiscalía como de la querella, porque se sostenía que la Lamien era parte de la LOF, entonces no podía, en calidad de testigo, declarar y qué sé yo, mira, toda una cosa así. Hubo unas presentaciones, fueron a como un cuarto intermedio para deliberar si se aceptaba o no. Al final se dijo que sí, que se iba a aceptar, y entonces pudo declarar la Lamien Soraya. Así que una parte de su testimonio es como que la abogada Andrea Reile estuvo tratando de fundamentar que bueno, que ella, si bien había sido vocera en un momento, no era parte de la LOF formalmente, y que bueno, entonces tenía todas las cuestiones abiertas para declarar, algo así. Bueno, hizo algunas preguntas en ese sentido, pero después empezó concretamente a declarar lo que quería declarar a Lamien, y me parece que no tiene desperdicio. Así que vamos a escuchar unos minutos Sucume Sumur. Se le dice Atlántica, lo que es Vierma, Carmen de Patagones, de la zona de Chubut. Si bien fueron momentos muy complejos, muy difíciles, de vivir a la intemperie, a pesar de que era octubre, nevaba, fue muy interesante porque hubo mucho movimiento de parte de muchas comunidades y de muchos loncos. Entonces también, a pesar de eso, fue un aprendizaje porque teníamos ahí la palabra de muchas personas mayores que traían sus recuerdos también de situaciones parecidas de nuestro pueblo, de sus propias familias, de mis propias familias, que han sido despojadas y que han quedado así a la intemperie por mucho tiempo, hasta que en algún momento se pudieron reubicar. Eso fue prácticamente lo que hice ese tiempo. También pude tener un vínculo cercano con el Lamuén Elías, que yo no lo conocía. Al Lamuén Gonzalo Cabrera lo conozco desde los 9 años. Entonces, cuando fue el asesinato, que no fue un accidente, cuando fue el asesinato del Lamuén Elías, tuve la posibilidad de entrar a ver a mis Lamuén a las 12 de la noche junto con el Lamuén Néstor. Digamos que, bueno, soy una mujer mapuche, ya no soy una piba, tengo más de 50 años y recorro los territorios desde el año 1997. Y siempre he escuchado el mismo consejo por parte de los abuelos, que tenemos el derecho de retornar a nuestros territorios. Y eso es lo que a mí me moviliza a ir a acompañar a mis Lamuén. Y a veces uno se expone, sufre, pasa frío, pasa hambre, pero no es más que lo mismo que han pasado nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y bueno, y eso es lo que, así como se han juzgado nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, es lo que ahora estamos atravesando nuevamente. Bien. Te voy a preguntar si has acompañado otras recuperaciones, reivindicaciones, otros retornos, ¿has acompañado y en calidad de qué? He acompañado al lonco José Luis Quichamal, que si bien él estaba viviendo en su territorio, estaba teniendo graves conflictos, esto es en la provincia de Chubut, es el último lonco cacique tehuelche que se ha conocido en la zona del río Mayo, pero con muchas adversidades por entregas del territorio, rodeándolo a él y dejándolo en soledad. He podido ver los espacios ceremoniales y en donde aparecían, por ejemplo, bueno, señales espirituales muy importantes para nosotros. He acompañado a Daló Fermín cuando se la desalojó en el año 2003. He acompañado a diferentes territorios donde se ha recuperado, principalmente en donde hay empresarios que se han ido apropiando cada vez más y cada vez más y cada vez más, como que no tienen... Es como que su ambición es tan grande que llega un momento que nuestros Lamuén nos cuentan que llega el caballo y queda en su memoria que de aquel lado del alambre está la guada y los caballos quedan ahí queriendo ir a tomar agua. Entonces, esas historias, y en sus propias casas, y en su soledad, y en su pobreza, generan tanta tristeza que es como no voy a ir a acompañar. Yo hago teatro, soy recopiladora de canto ancestral mapuche, y sí o sí, para recopilar ese canto hay que andar. Y lo he hecho muy autogestivamente, no pertenezco a ninguna comunidad en concreto, no pertenezco a ninguna organización política mapuche, ni política de ningún tipo. Soy mapuche, soy autónoma, soy cantora, soy actriz, y eso me ha permitido llegar a muchos innumerables territorios mapuche y mapuche tehuelche. Y en todos he recibido el mismo consejo, que tenemos el derecho a retornar a nuestros territorios. A nosotros como pueblo, a partir del año 1880, 1890, nos quitaron todo. Fue el Estado argentino que nos quitó todo, nos metieron en campos de concentración, quemaban a nuestros ancestros vivos, quedaban en lugares como museos de La Plata y eran piezas de museo. Entonces, después con sus leyes nos prohibieron regresar a nuestros territorios. Después con sus leyes adhirieron al convenio 169. Después hay leyes provinciales en donde si una comunidad reconoce a otra, porque no solamente se necesita que te reconozca el Estado, sino principalmente que nos reconozcamos entre Pulamuén, eso ya tiene un aval legal. Sin embargo, cuando queremos hacer valer nuestras pocas leyes que hay, que de alguna manera nos representan, no se tienen en cuenta. Ya sea porque no hay abogados que entiendan sobre ley indígena, ya sea porque los abogados que representan a los terratenientes tienen muchos intereses y representan a los intereses empresariales. Pero todo esto que yo estoy diciendo no lo digo porque lo leí, lo digo porque lo vi. Lo digo porque está guardada en la memoria de mi bisabuela, que la desalojaron en un pueblo de Chubut, la mandaron a una zona territorial en donde después esa zona fue la plaza del pueblo y la volvieron a desalojar. Y esta es mi historia. Y esta historia hace que uno sea pobre. Y muchas veces sí resentido, muchas veces sí mal hablado, muchas veces como enojado con la vida. Pero porque venimos siendo empobrecidos, perseguidos, judicializados y asesinados desde hace más de 100 años. Bien. Y ahora, volviendo a la cuestión de la reivindicación territorial, de la LOF, ¿cuándo, dónde se hacen las reivindicaciones? Entendemos esto de los despojos que se van corriendo y que hay un derecho al retorno, ¿no? Un derecho a volver al territorio. Cuando se decide eso, ¿qué tipo de territorio se utiliza? ¿A dónde se retorna? Celey. Bueno, me parece importante que antes que eso aclarar que cuando se hace una reivindicación territorial no se hace porque dije hoy me levanté y listo, me voy a reivindicar un territorio, sino que se hace porque hay una necesidad espiritual. Se hace porque llega un momento que como mapuche nos damos cuenta que necesitamos tener una vida no solamente digna para nosotros, sino para también esos espacios territoriales. Como yo recién contaba, si en mi caso yo hubiera querido reivindicar el territorio que le quitaron a mi abuela, yo no podría ir, por ejemplo, a la Plaza del Pueblo, porque ya está, ya es un municipio. Pero sí sé que desde el sur de Buenos Aires hasta el norte de Santa Cruz es Puelmapu, es territorio mapuche. Y que hay muchos lugares de nuestro Puelmapu que están siendo lastimados con graves consecuencias, que tienen que ver con la sequía, que tienen que ver con la destrucción, que tienen que ver con los incendios. Entonces, aquellos lugares que están en situación cada vez más dramática, son los lugares que necesitamos recuperar. Que necesitamos reivindicar como mapuche, porque son los lugares que están siendo ultrajados, violentados. En el caso del Lost Kenken Trail, donde sé que se recuperó, era una tapera. Y la tapera es eso. Cuando a un lugar se lo reconoce históricamente como tapera, es porque ese lugar, evidentemente, hace mucho tiempo que nadie vive, que nadie recuerda, quizás alguno que otro que vivió hace muchos años. Y para mí, cuando entré por primera vez y vi el gravísimo daño que le ha hecho en la plantación de pino, que no es solamente en la Cuesta del Ternero, sino que es a lo largo y a lo ancho del Puelmapu, para mí fue realmente una gran emoción y un orgullo por mis lamuen que se atrevieron a recuperar, porque sería re fácil ir a recuperar un lugar que está en perfectas condiciones, con un lago, con un bosque, ¿no?, súper agradable, donde esté todo dado. Pero nosotros tenemos que recuperar los lugares que están en un casi total abandono, principalmente porque necesitan volver a vivir, volver a encontrar el equilibrio en esa zona territorial. Y somos conscientes, porque lo vivimos y porque lo vemos año a año cuando hacemos ceremonia, cómo las fuerzas van despertando. En el caso del Camaruco de Nahuelpan, en donde se retornó a una zona en donde antiguamente se hacía Camaruco, después se dejó de hacer, todo se secó. Hace muchos años se volvió a hacer Camaruco ahí y año a año vamos viendo cómo el agua va brotando. Seguramente ni la jueza ni ustedes alcancen a entender esta situación espiritual, pero nosotros lo podemos ver, lo podemos palpar. Y eso para nosotros es una seña, eso para nosotros es que la tierra nos está agradeciendo de que estemos volviendo a retornar con nuestra práctica espiritual. Se recupera, se reivindica el territorio porque principalmente se necesita hacer práctica espiritual. Y eso es lo que está sucediendo en esa tapera, en esas pequeñas 10 hectáreas al lado de 2.000, 3.000, no sé cuántas dice que tiene Rocco, que las está usando solo y exclusivamente para destruirlo. y aquí se le está dando la posibilidad de que esa tierra vuelva a restablecerse el equilibrio, vuelva a tener vida. Te hago otra pregunta. Cuando se reivindicó el territorio, cuando se iba, ¿vos sabías si se iba a hacer un traún, si iba a haber algo, alguna decisión que se iba a tomar? ¿Qué sabías de eso? Cuando se recuperó, se recibieron muchos mensajes de WhatsApp invitando a un traún. Yo había estado en la recuperación de los Quintucurray, en donde asesinaron a la abuela Quintucurray en el año 2008, junto con muchas organizaciones que participaron. Yo también, como mujer mapuche, fui a acompañar esa recuperación. Y a mí me quedó el amor por esa zona territorial. Es una zona donde hay mucha ambición. Una ambición por el lugar, ¿no? Por el agua, por el bosque, por la madera, etc. Entonces me entero que iba a haber un chaún. Fui a conocer antes para ver quiénes estaban y para ver cómo se llegaba, y me encontré con varios Lomuen que incluso también estuvieron ayer dando su testimonio. Y bueno, nunca se llegó al chaún, nunca pudimos participar. De hecho, una de las cosas que se había comentado era que en ese chaún pudiéramos ir todas las personas que participáramos y fuéramos a donde estaba el fiscal Arbien en Bolsón y dar cuenta de que nosotros estamos acá para acompañar a esta comunidad, porque como mapuche estamos reconociendo a esta comunidad. Esa era un poco la idea que se quería conversar en ese show y nunca lo logramos. Bien, te hago ahora una pregunta ya más relacionada con tu relación con la Lofken que entró. ¿Pudiste o hubo intenciones de diálogo por parte de la comunidad? ¿Sabés de eso? ¿Hiciste algo relacionado con eso y demás? Sí, sí que hubieron intenciones de diálogo. Y vaya si mis nomás tuvieron paciencia. Porque no es fácil tener paciencia cuando entran al territorio y asesinan un nomás. Nosotros somos personas que venimos siendo castigadas históricamente y por eso tenemos una personalidad tan compleja, porque no es fácil sanar el dolor y no es fácil transformar la violencia ejercida, la violencia que han ejercido sobre nuestros abuelos, bisabuelos, padres, madres, nosotros. Entonces, después de haber sido asesinado nuestro Lamuén, después de haber casi asesinado a nuestro Lamuén Gonzalo, tuvimos una reunión con un procurador, con el procurador Crespo. Incluso él llegó a decir que sería interesante capacitar a todo el poder jurídico sobre algunas instancias que tienen que ver con el derecho indígena. Y también lo que hablamos en ese momento es que no solamente tienen que tener como conocimiento sobre el derecho indígena, sino quizás también una, no sé cómo sería, así como se enseña la ESI o algunas cosas que se enseñan para tener como un buen trato entre varones y mujeres, quizás también enseñar cuestiones que tengan que ver con el racismo, que puedan entender que por más que suene bien y que eso nos quite legalidad a nosotros, por ejemplo, cuando en las radios, en los medios de comunicación hablan de los mapuchos o de los pseudos mapuche, lo que nos están diciendo es que casi somos subhumanos, como si no fuéramos gente siquiera. Y eso duele, porque en realidad no estamos recuperando territorio para enriquecernos. Ayer se hablaba de que, por ejemplo, en Río Negro deben haber unas 180 comunidades. Pónganle que en Chubut hay unas 300, 200, 300 en Neuquén. ¿Cuántas comunidades serán? ¿1000? 1.200. De todas esas comunidades, ¿cuántas están enriqueciendo a costa de la tierra? ¿Dos? ¿Tres? Entonces, la realidad es que no recuperamos territorio para enriquecernos. Recuperamos territorio porque nos interesa resguardar la tierra. Porque eso es lo que nos hace mapuche. Eso es ser mapuche. Entonces, sí, hemos intentado llegar a acuerdos, hemos hablado con el procurador, aún en la circunstancia tan dolorosa que estábamos atravesando, porque yo no soy parte de Quenquentrán, no lo era en ese momento, pero soy mapuche, y acababan de asesinar a una mujer. Y así todo, siempre tuvimos el ánimo de conversar, y de dialogar, y de resolver pacíficamente. Y en esos intentos de resolver pacíficamente, bueno, ¿pudiste firmar acuerdos, hablar por la comunidad? ¿Qué sensación te dejó todo ese intento de diálogo por parte de la comunidad? Y también te quiero preguntar si en algún momento viste actitudes violentas de la comunidad hacia cualquiera. Yo no voy a decir que nosotros somos los más mansos. Acá no vine a mentir, pero en ningún momento hubo ni piedrazos, ni golpes, ni hacia Rocco, ni hacia Don Saavedra, ni hacia Arlen, ni hacia la fiscal. Las veces que ellos han estado allí, que ellos han, como también el fiscal Martín Lozada, todas las veces que han ido a conversar, siempre fue en un buen modo. Seguramente el día del asesinato de Elías estábamos todos muy enojados, avasallados por lo que estaba pasando. Pero no tengo, yo al menos, no tengo recuerdo de que haya habido situaciones ni de piedrazos, ni de golpes por parte de Miss Lamuén hacia, ni hacia Rocco, ni hacia ninguno de ellos. Los nombro a ustedes porque son los que sé que han ido al territorio y que han conversado con nosotros. Sí, cuando asesinaron a la monería, yo me enojé mucho con el fiscal Arvin, él lo debe recordar. Yo estaba muy, muy enojada, muy triste. Pero en ningún momento lo insulté ni golpeé a nadie, ni la mujer tampoco. Y sí se ha llegado a acuerdos. No ha sido nada fácil con Rolando Rocco, nada fácil. Incluso eso hasta ellos mismos lo pueden decir, porque sí pude ver que de parte de ellos hubo un intento de decirle: Rolando, fíjate lo que está pasando. O sea, yo sé que incluso de parte de ellos hubo un intento de hacerle bajar un montón de cambios y de que él se diera cuenta de que era grave lo que estaba sucediendo. Rolando Rocco sí me lo he cruzado muchas veces en la Cuesta del Ternero. No es verdad que no anda por la cuesta, es verdad que ha andado incluso por donde están nuestros Lamuén, y nuestros Lamuén se lo han aguantado porque sostuvieron su palabra, y la palabra era de sostener un acuerdo, y no solamente por la sangre de Díaz, no solamente porque allí se está reivindicando un territorio, sino porque también hay un niño que va a la escuela y hay una joven adolescente que vive ahí, y porque se recibe mucha gente mapuche. Entonces tenemos que pensar también en nuestro resguardo, no tanto por lo que a nosotros nos genere la presencia de ellos, sino porque necesitamos resguardar las infancias y las personas que van a compartir, a acompañar ese proceso territorial. Yo no tengo más preguntas. ¿La fiscalía va a hacer preguntas? No, no tenemos preguntas. Muchas gracias, doctora Querella. Una sola pregunta, su señoría. ¿Usted conoce al señor Alejandro Winchumán? Tendré que chequear el nombre si es Winchumán o Winchupán. Es una persona. ¿Winchupán? Sí, es una persona de Bolsón. ¿Usted ha tenido algún conflicto con él?

Y después hay otro que dice... Kumenewen Compuche. Futanewen Alofche en resistencia y a PPM. O sea, Presos Políticos Mapuches. Muy bien. Quería pedir el temazo de la banda Animal, Camuflaje. Del excelente disco Poder Latino. Bien. Qué grande. Ya los estuvimos buscando, ya van a sonar. Ahora vamos a queremos compartirle, antes de ir a la pausa, el testimonio de dos de los acusados en el juicio a Kenkentreu. En primer lugar, Baeza, el Peñi Baeza. El Peñi W. El W. Y después la Muen Romina Jones. ¿Y después va el tema? Y después el tema de... ¿Qué se llama cómo? No sé cómo se llama. ¿Nien Kuruf, puede ser? Se llama Plank Kuruf de Tranquilo, dice. Muy bien, de Tranquilo. Tranquilo. Que bueno, es un tema que hace el mismo... ¿Querés leer lo que había ahí, te acordás? Sí. Mire. Acá dice... Este 15 de agosto nos llevan a juicio por la defensa del territorio y la liberación de Hualmapu. Ojalá pueda llegar gente a acompañar a Lofche y frenar así el desalojo a la comunidad Kenkentreu. Hermoso, porque él tiene una página en YouTube, ustedes lo pueden buscar ahí al W Tranquilo, de su música. Y esto lo había subido en eso cuando iba a ser la primera, la primera fecha, después se corrió. Y bueno, después de esto de los audios, vamos a pasar ese temón también del Peñi. Buenísimo. O sea, ahí lo escuchamos. No, vamos a pasar de las 7, pero no importa. Quería agradecerle en primer lugar a toda la gente que vino, que llegó. Muchas gracias a los Peñi también, a la gente que acompaña. Y decirles que se ha sentido la fuerza, uno ha estado bien, ha llegado bien, ha andado bien, ¿no? Decirle a usted, su señoría, que tenga presente que nosotros estamos acá dando la cara. Podríamos habernos oído, haber hecho oídos sordos, no presentarnos, pero acá estamos. Y preguntar a la fiscalía. ¿Cuál es el objetivo? Seguir reprimiendo nuestras prácticas culturales. Ya lo hicieron antes, el ejército ejerció la ley. Hoy ustedes acá están cumpliendo el mismo rol. Y decirles que no voy a llorar porque no me van a quebrar. Estamos fuertes y esto, aunque quieran, no va a parar nunca. Tenemos presente entonces su palabra también para la mesa. Lo que ahora va a ocurrir con Pan, Mari, Compiché, bueno, Romina Jones, Pineta, Inche, en que entró Pineta en Loche, el día es que hay cola Rayem, Tain, Huechafe Liem, Huechafe Neuen, Petu Mongelita y Mapu, Pemu, Pemangele, Ule, Ulata, Tufachi, Nutram, Acuaita y Mapu, Kumeita, Sungun. Yachi está en Miahuain, está en Mapu, con que pupichi caché, mongelio yo Mapu cafeita, petuta acula y en gumpo, wincatreba caché, huesa caché, está en los che, está en Mapu, mapuche caché ni en chin, pelmo, guñoto ahí está en Mapu, guñoto ahí está en Iatu, está en, con que está en. Mapuche Monguén. Bueno, hola a todos. Ojalá que después de este debate, de estos días tan angustiantes para nosotros, pueda llegar una buena noticia. Podamos vivir tranquilos. Nosotros, por nosotros, por los niños que viven en la comunidad, que han sufrido violencia, han tenido que atravesar la muerte de uno de sus peñis,

Bueno, hermoso tema, qué temón del Peñi W, no sé si nos estará escuchando, muy fuerte como hablábamos hoy, ¿no? Esto de escuchar a los Peñi y a las Muene frente al estrado, ¿no? Frente a los jueces, fiscales, abogados, la gente perversa, gorra, que está por ahí también, entreverados ahí también y muy duro también, pero bueno, pensamos tantas cosas, entre ellas pensaba también como que la justicia argentina tiene esta posibilidad, ¿no? de dejar vivir a una comunidad en el territorio, ¿no? Es su oportunidad. Y bueno, uno imagina cosas y imaginaba que el Peñi, ojalá se dé, estar tocando la guitarra ahí en un fogón, en un cutral, en el territorio, en el Quenquentreu, y bueno, todos contentos. Ojalá así sea, y como lo voy a repetir, es como esta posibilidad que tiene la justicia argentina de hacer algo bueno por las comunidades mapuches, comunidades, pueblos mapuches, tehuelches, ¿no? Tenemos dos radioparticipancias. Qué bueno, me encanta que caigan mensajes. Encima llegaron casi al mismo tiempo. Dice, Mari Compuche, pongan el tema Grito Rebelde, del Chacho Liempe, Nehuen Los Quenquentreu. Bueno, qué lindo, ahí lo vamos a buscar. Y otra dice, Mari Compuche, un saludo desde Lafken Puelco, aquí escuchando la radio con mi Pichi Neyen, Kumene Wen a todas las Love en Resistencia. Les pido un tema de Kuri Lafken, No se extinguen las raíces, para mi puñén Violeta Lemorria. Muy bien. Qué bueno, ahí lo vamos a buscar también. Saludos, Lemoria. Es un tema que nos gusta bastante ese. Ya lo hemos... Creo que en Factor Folil no, pero lo hemos puesto en otro momento de la radio. Nos encanta, somos fans. Bueno, vamos a poniendo fichas en esa rocola. ¿Usted sabe lo que es una rocola? No. Bueno, es un aparato en donde uno ponía fichitas. Creo que todavía existen. Y las canciones se van acumulando. Sí, como la de las películas. Y uno puede elegir en lugar de... Ahora hay máquinas, por ejemplo, que se parecen de café con leche, expreso, qué sé yo. Bueno, antes había así, pero con CD, con canciones. Discos. ¿No? Discos, etcétera. No, no, no tenía de todo, ¿no? Pero tenía unas cuantas cosas. Pero vos, o sea, vos ponías qué música querías escuchar, no es que te daba el disco. No, sí, vos ponías la música, pero no era digital, el asunto. Claro, vos vas viendo los discos, sí, como si fuera un libro. Tiki, tiki. Y lo parás en un lugar. Y elegís el tema que querés. Tiki, tiki. Bueno, así la radio participancia está acumulando la música. Claro, de una. En la rocola. Hermoso, hermoso. Vamos a traerla, ¿eh? Vamos a pedir una y vamos a ponerla. Y dentro de todo el aparatejo que usted maneja, va a tener que aprender a manejar la rocola. Para ya después que la instalamos en el Zoom directamente, como la totalmente. Decoración vintage. Igual usted nos enseña. A mí me está enseñando mucho de operaciones, ¿eh? Y le agradezco, ¿eh? Vamos que un día se viene para este lado. vamos a hacer, vamos a girar acá. Che, pero voy a poner una condición. Si traemos a Rocola, sí o sí hay que traer un flipper, ¿no? Ahí estamos perdidos unos cuantos, perdiendo horas. Bueno, volviendo al tema de los juicios. Ah, ¿vos querías decir algo? No, quería decir que saludos a Neyen. Ah, bueno, qué belleza. Saludos a Neyen. Bueno, y no, quería decir un par de cosas. Por un lado, bueno, en los juicios muchas veces se utiliza lenguaje y hay veces que uno está como medio encorsetado para decir tal cosa y no decir tal otra, ¿no? Entonces esa es algo que nos despierta como un montón de sentimientos encontrados, como diciendo, bueno, ¿cómo nos gustaría poder gritarles un par de cosas, ¿no? A todos los que están ahí presentes. Y no se puede porque, bueno, se te complica el panorama aún más. Entonces, por ese motivo también no es que vamos a pasar todos los alegatos y todo lo que dijo Zendón, lo que dijo. Pero sí quería comentar una cosa que escuché decir en el alegato de Zendón, en donde para mí metió la mula, ¿no? Como así al pasar, cuando comparó el territorio donde está la LOF actualmente, que es el territorio mapuche recuperado, con un baldío, ¿no? Entonces dice, bueno, en realidad cuando alguien intrusa o se mete en un baldío, no importa que no esté habitado y que la persona que es titular de ese baldío no viva en el lugar ni tenga una casa. Lo que importa es que se usurpó ese espacio, ¿no? Como lo subjetivo de haber usurpado el espacio. Sin embargo, ese lugar del que se está hablando, el territorio de Encuesta del Ternero, no es un baldío, no es comparable con un baldío. Y eso pasaron un montón de testigos y testimonios y gente que sabe mucho de tierra, como el Moro, como Daniel Otal, por ejemplo. Y con la anterior ley de tierras que había acá en Río Negro, que es la que estaba vigente en el momento de los hechos, había que hacer una serie de cosas para uno poder seguir siendo fiscalero. Se le llama así a la gente que está como encargada de tierras fiscales y que le han asignado X hectáreas, ¿no? Entonces, si uno no tenía como otra propiedad, por ejemplo, a su nombre, si uno demostraba que estaba trabajando en el lugar, que uno vivía en el lugar, etcétera, etcétera, si uno estaba haciendo una vida rural en ese territorio, entonces eso iba acreditando que estaba bien otorgado ese territorio o esas hectáreas a esa persona. Y eso es lo que quedó demostrado, que no cumplió Rocco. O sea, ni estaba trabajada la tierra, estaba en un estado de abandono total, ni tampoco vivía ahí, con lo cual estaba incumpliendo las condiciones para ser fiscalero. Entonces, no es lo mismo que un baldío, y que la usurpación de un baldío, ni nada por el estilo. Eso lo quería decir, es algo que notó una compañera mientras estaba pasando esta mañana ahí Nora y Nasa el testimonio de el alegato final de la fiscal Zendón, ¿no? Y por otra parte, más allá de las cuestiones que uno podría decir, ah, acá murió con esto, murió con aquello, hay una cuestión de fondo que yo podría llamarle como una cuestión de profunda ilegitimidad, no ilegalidad, sino ilegítimo, cuando algo no condice con la situación, que es el tema de aplicar o medir con la ley del que ocupa un territorio a quienes lo están defendiendo o a quienes previamente lo habitaban. Es como si hoy en día, con las leyes de Israel, se quisiera juzgar a la resistencia palestina, ¿no? Y como diciendo, ah, pero usted estaba ahí y estaba usurpando ese lugar donde estaba, ¿no? Estaba habitando el pueblo donde vivía originalmente, o el territorio donde vivía originalmente. No sé si me explico. O sea, juzgar con la ley del invasor, que en este caso es la ley Winca, y tratar de ahí dictaminar qué es legal y qué es ilegal, es en sí algo ilegítimo, una práctica colonialista, clara y llana, racista, o pongámosle todos los epítetos que queramos, pero no es algo cercano a la justicia ni un poco. Mire, usted habló de... Usted me tira así, ¿vio? Me tira algo y bueno, ahí estamos. Picando, la deja picando. Usted habla de los baldíos, ¿no? Sí. Yo le voy a leer un extracto de un poema que me encanta. Dale. Y dice... Me han pedido que hable de belleza, y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. La riegan con usura en los salones, cacarean las gallinas tribunales y muerden sus pétalos más frágiles. La escupen, la mean, la besan con aliento hediondo los borrachos. Igual la piropean los viejos de arriba del andamio. La pisan, la orinan, la escupen los gorilas con su baba tóxica verde agua. Igual ella crece en los baldíos. La parcelan, la vigilan, la patean en la cana, la desalojan, la erradican, la muelen, la prenden fuego, la hacen humo. Igual ella crece en los baldíos. María Millacura gira sola en su guillato frente a la seccional primera de policía con la foto de Iván Eladio. Canta María Millacura por la sonrisa de Julián Pintamuros. Hablan en las escuelas. César Antillanca conversa en cada sitio, en toda oficina donde pone sus huevos la gallina del olvido. Me han pedido que hable de belleza y la belleza es una flor que crece en cualquier parte. Ferey. Es un poemón de Jorge Espíndola y es un extracto. Hermoso. Y termino, ya que otra vez trajiste el tema de baldío, lo que llaman tierras fiscales de Río Negro no son más que tierras robadas al pueblo nación mapuche. Rume Mañón. Se acaba destruyendo la calma. La respuesta se esconde lejos. Un poco tiempo le queda a este pobre planeta que soporta y resiste tanto. El presente improvisa con muy pocas ideas, va sacando basura. Se acaba destruyendo la calma. La respuesta se esconde lejos. Poco tiempo le queda a este pobre planeta que soporta y resiste tanto. Pura adicción y mentira nos dan. mapuches libres en el territorio ancestral. Por infancias mapuches libres en territorio ancestral. Bueno, quería hablar de Poder Latino, que es un discazo. Es el cuarto disco de Animal. Ajá. Es famoso ese disco, Poder Latino. O sea, es terrible, del año 98. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Después, bueno, sus integrantes se fueron al Evangelio, ¿vio? La pucha. Andrés Jiménez y Corbata. Marcelo Corbalán, creo que es. Pero bueno, siguen haciendo música. Y este era un temón, lo grabaron en Norteamérica. Uh-huh. Y tiene invitados de lujos y está también, lo editaron, le ayudaron ahí, le dieron una mano los Max Cavalera de Sepultura. Sí. Así que bueno, por eso se nota todo ese poder latino. Infernal. Es uno de mis discos preferidos también. ¿Qué más tenemos? Bueno, y tenemos, hoy empezó... Antes de hablar del juicio que empezó hoy a los Lafken Winkulmapu, recordar que hoy terminó la etapa de prueba, probatoria creo que se llama, los alegatos y después va a haber una sentencia el miércoles próximo a las 8 y algo de la mañana, 8 y cuarto si no me equivoco, en donde ahí la jueza va a decidir o va a decir cuál es el veredicto, ¿no? Después de haber escuchado todo y de considerar que está aprobado y que no. Así que bueno, ahí está, seguramente haremos alguna cosa, algún especial, algún programa especial para transmitir ahí lo que esté pasando. Y bueno, estén atentos porque también quizás podamos hacer como una especie de resumen de todo lo que pasó en el juicio. En alguna edición más compacta y los extractos más sobresalientes de lo que fueron estos cuatro días, ¿no? Bastante intensos. Ojalá que la justicia esté a favor de la comunidad, ¿no? Es lo que esperamos todos desde aquí, desde la radio comunitaria, desde toda la gente que nos manda mensajes, la gente que nos escucha en sus rucas, que por algo también escuchan esta radio. Gente consciente. Pupeñi, Pulamuen, Pucompá, Puguenui, ¿sí? Que vienen acompañando esta lucha, la de la Lofkem Kentreu, y bueno, y siempre se solidariza con las causas, ¿no? Desde siempre. Y recordar que no es que está la Lofkem Kentreu en juego nada más con este juicio, sino que también se está dando ahí un proceso importante, ¿no? Del levantamiento de un rol muy importante para no solamente para el pueblo nación mapuche, tehuelche, sino también para toda la población que vivimos por acá, por estos territorios. Entonces, eso por un lado, y por el otro hay un proceso de sanación del territorio de Cuesta del Ternero que es importante que continúe, ¿no? Es un territorio que ha sido castigado por un montón de cosas. Tenemos hoy vamos a ver si nos da el tiempo para pasar un testimonio que esta mañana ahí lo pusieron Nora y Nasa, de Lino Pisolón, sobre la pinificación y su impacto en los territorios, que es terrible. Creo que era la Lamien Mirta Ñancunao, que decía que bueno, el pino muchas veces se usaba como una especie de invasión biológica, ¿no? Como una especie de arma biológica para invadir los territorios. Sí, para ocuparlos. Y ocuparlos y saquearlos de alguna forma, porque el pino extrae el agua, impide que el bosque nativo crezca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la Cuesta del Ternero viene atravesando todo tipo de injurias, de ataques, todo ese territorio, a través de la pinificación, a través de estos mafiosos que andan merodeando por ahí hace ya varias décadas. Los incendios ahora se han agregado también a lo que le pasa al territorio. Y bueno, entonces el agua empezó a escabullirse por ahí. Y desde que está la LOF hay señales de algún tipo de recuperación. Así que bueno, ojalá que este proceso pueda continuar y sin ningún percance ni violencia más, ni hacia infancia, ni hacia adultos, ni hacia nadie. Sí, por eso es como que se vuelvo a repetir, ¿no? Como que la justicia, estos jueces, estos abogados, querellantes, etcétera, etcétera, tienen la oportunidad, creo yo, de decir, bueno, a ver, el pueblo mapuche, si lo entienden, ¿no? Si lograron entenderlo, porque me parece que, no sé, ya le explicaron ahí las Lamuenes, los Peñis, los testigos también, ¿no? De qué se trata una recuperación territorial, de qué, por qué, de esto que dice usted, de los pinos, del medio ambiente, y bueno, ya si no le entra eso, no sé, que de otra forma hacerse entender. Existe otra también, pero bueno, es violenta. Sí. Porque no hay otra, sí. O sea, del lado de la justicia todo se busca en el diálogo, ¿no? Se busca el diálogo, se busca el entendimiento no violento, ¿vio? Se da así, ¿no? Ahora, por ejemplo, está la Wincool y está lleno está dentro de siendo dentro del de la gendarmería, ¿no? Todo militarizado, como en otro juicio, ¿no? Después seguirá el de Cayunao, sí. De la LOF Cayunao, y bueno, y esto, la persecución, el hostigamiento, la encarcelación también, ¿no? La prisión de los Peñis, de las Lamuenes, que tienen criaturas. Recordemos que a este juicio arribaron en calidad de presos, ¿no? Detenidos. Bueno, por un lado, no este juicio de Quenquentreu, sino el de Wincool, Gonzalo Coña, Luciana Jaramillo, la Lamuen Romina Rosas. Yo lo que le quería por ahí como... no sé si hay pinchar el lobito, no sé, de alguna forma, es que muchas veces los argumentos pueden estar totalmente de nuestro lado, y cuando digo nuestro estoy diciendo del lado de la LOF, pero los intereses de la justicia van por otro, ¿no? No es que, escuché y me convencieron y entonces ahora queda aprobado, sino que muchas veces la justicia, y en eso yo coincido con la postura de la gremial de abogados y abogadas, que bueno, la justicia persigue intereses ¿no? espurios o intereses ajenos a la justicia propiamente dicha, que tienen que ver con intereses comerciales, intereses políticos incluso, empresariales básicamente, sobre los territorios, ¿no? Tiene una mirada totalmente desde la propiedad, de la apropiación, ¿no? y la apropiación para hacer determinados emprendimientos, le dicen, pero que no dejan de ser saqueos y daños al territorio. Después está la justicia mapuche también. Claro. Bueno, ahí está. Y no sé cómo eso lo decían los antiguos, ¿no? Como que era una justicia, es como que está el Estado argentino, está tan metido en este territorio que tenemos que ir y explicarle que la cosmovisión, que la espiritualidad, que la Güen, que la montaña, y bueno, es como que tiene que uno convencer a la justicia winca, ¿no? pero el mapuche sabe también de que hay una justicia mapuche. Y la justicia mapuche antigua, no sé cómo, ahí sería otra cosa, ¿no? Cómo sería, va, más o menos me imagino. Pero muchas cosas se perdieron por ahí en el camino. Se perdieron en el camino, pero creo que también están siempre en nuestro ser, también en nuestro ser mapuche. Y bueno, ahí se verá qué es lo que pasará, ¿no? Pero el mapuche sabe que este es un territorio ancestral, que las recuperaciones son necesarias, como decía su flyer. ¿Cómo decía su flyer? ¿Se acuerda? Muy bueno. A 146 años de la masacre y la ocupación de Puel Mapu, sí. Justicia es recuperar territorio ancestral. Exacto, esa sería la justicia actual, ¿no? O sea, creo que hay que hacer justicia y bueno, lo justo sería eso, ¿no? Que claro. La gente vuelva a los territorios. Si claro. Yo quiero vivir en paz, no más, yo quiero cuidar la montaña, el Lahuén, ¿no? La oportunidad de que los chicos crezcan en los territorios, nazcan en los territorios, ¿sí? Y también eso es un derecho también universal, ¿no? Porque está hay un tratado del mundo, la OIT, es sí. Un tratado internacional, hay un artículo... 169, ¿no? El artículo 169, ¿no? Se juntaron todas las naciones del mundo y dijeron, usted tiene derecho a una identidad, ¿sí? A una práctica, ¿sí? Religiosa, territorial, de pueblo originario, está avalado, ¿no? Pero bueno, esta justicia por ahora no lo está entendiendo. Sí, convengamos que también muchos estados surgieron justamente para eso, ¿no? Para imponer la lógica de la propiedad privada y avanzar sobre todo tipo de territorios, en general los de pueblos originarios. No solamente pasó acá en Hualmapu, pasó en Norteamérica, pasó en Oceanía, pasó en África, pasó en un montón de lugares en donde los estados nacientes, los estados-nación, avanzaron y pasaron a llamar fiscales, o sea, propios, se adueñaron de los territorios que pensaban, de pueblos que pensaban la tierra de otra manera, que no la veían como un objeto de lucro que se podría comprar y vender, ¿no? Más o menos lo mismo está ahora en discusión con respecto al agua, ¿no? Muchos y muchas pensamos que el agua no debería ser un objeto que cotice en bolsa, sin embargo, el mundo empresarial, el mundo capitalista quiere avanzar hacia ese lado y muchas veces los estados también, por eso hacen acuerdos con empresas como Mecorot, por ejemplo, para entregarle el agua, ¿no? El agua de los ríos, el agua de los acuíferos, etcétera. Que ya están acá, están en Mallín. Sí, están... En el Saturnino. Vienen ahí, ¿sí? Se instalan, empiezan a consultar acá, allá y ya. Encima hasta le han pagado para que se hagan cargo de esta gestión del agua, ¿no? Los acompañaba el jeque musulmán. Claro, nada más ni nada menos. O sea, ya queda más claro que el agua, valga la redundancia, al servicio de quienes están estos grandes intereses. En Gulumapu ya pasa hace tiempo, ¿no? Que los ríos también tienen dueños, se concesionan. Entonces, si alguien saca agua de un río sin pedir permiso al concesionario, puede ser pasible de una acción judicial, etcétera, etcétera. O sea, es algo terrible. No sé, como decir que uno va y toma agua del lago y si no pediste permiso al que se supone que es dueño del lago, le estás como robando. Y eso es algo que se viene también, se quiere imponer continuamente. Desde la óptica mapuche, si usted no le pide permiso al río, ¿sí? El río se va a secar. Por eso es importante que también una LOF, como Kenkentreu, ¿no? Donde está el naciente río, el río Kenkentreu, pasa por ahí el río Kenkentreu, ¿sí? Debe de mantenerse ese lugar y ese espacio como limpio, puro. Por eso también hay un reway, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Como que hay que abrir, tienen que abrir un poco la cabeza los jueces, los fiscales o toda la gente que se necesite convencer para que Eso, para que fallen a favor de la LOF. Y si no pasa, tenemos que abrir la cabeza a todo el resto de la población y decir, bueno, esto, ¿saben qué? Esto así no va. O sea, por más que ustedes hagan una resolución, y yo, bueno, nosotros consideramos que tiene que haber acá una LOF y un regüe y necesitamos que este río esté limpio, necesitamos que se respeten todas las cosmovisiones que están acá presentes. Y por ello necesitamos que se respete mucha más esa que la cosmovisión que nos quieren imponer estos jueces, estos fiscales y estos empresarios, ¿no? Yo no me quiero ir por las ramas, ¿vio? No. Pero, por ejemplo, las leyes que de este gobierno está entregando, por ejemplo, las Islas Malvinas. Sí, ¿vio? Bueno, no solamente, entre muchas cosas, sí, más. Le damos permiso para que saquen, para que pesquen, para que las islas sean suyas, por ejemplo. En el Estado argentino, digo yo, ¿eh? El Estado argentino sigue entregando grandes cantidades de territorio. Y el argentino eso no lo ve, o no sé, que como que pasa desapercibido en las noticias. Hay tanta malaria, ¿no? Bueno, y con el pueblo mapuche van por los territorios también, ¿no? O sea, de hace rato, ¿no? De los tiempos de la llamada conquista del desierto. Ahí trajimos unos libros para compartir después un poco más de texto. Claro, totalmente. Sí, muchas veces se utiliza incluso como arma, ¿no? Para desalojar o para incluso permitir que los satélites puedan hacer prospección desde el espacio, ¿no? De lo que hay en el subsuelo, se utiliza el incendio, ¿no? El incendio forestal provocado, que lo prende el poder para, por un lado, ver qué puede seguir saqueando, por otro lado, después, con eso que está todo arrasado, todo quemado, hacer negocios inmobiliarios. Está pasando, sí, en Córdoba, ¿no? En este momento. Después tengo por ahí que... Ahí tengo un link que tomé prestado por ahí. Y vamos a hablar un poco de lo que va a pasar o de las ideas que ya están teniendo en el Parque Nacional Los Alerces después de la quema enorme también, de bosque nativo. Acerca de una idea inmobiliaria que hay ahí. Ya la tiraron a la cancha. Totalmente. Y en ese sentido, sí, lo vi. Estaba ahí Taceta con no sé qué más reunido. Exacto. Y estaba muy contento inaugurando cosas justo en ese lugar que prendieron fuego, ¿no? Y acá también ayer pasó algo bastante feo, que fue en el Consejo Deliberante del Bolsón. Uh-huh. Hicieron como una especie de zonificación del Cerro Piltriquitrón también. Ante la oposición de la comunidad del Bolsón, eso se aprobó, se negoció ahí entre gallos y medianoche de manera bastante oscura, pero seguramente manos empresariales por detrás. Y bueno, y se está como avanzando con la entrega de la ladera del Cerro Piltri y toda la reserva de biosfera que hay ahí, ¿no? Así que bueno, eso es algo que no es que recién empieza, pero que promete más cola, ¿no? Quería mencionarlo. Pero bueno, después de todo este gran paréntesis, vamos al juicio que empezó hoy a la mañana contra la LOF Lafken Huincul Mapu, la llamada causa madre, en donde están los abogados de la gremial de abogados y abogadas de Argentina. Está ahí el Negro Suárez, vi que estaba también Laura Taffetani. Y empezó en el, como usted decía, Peñi, en el cuartel de ahí de Gendarmería Nacional, número 34, ahí de Furisloche. Y con un gran despliegue, ¿no? Militar, había tropas de todos los colores, básicamente gendarmería, pero de distintas divisiones, digamos. Por supuesto que revisaron a las Lamien y a los abogados, más no al resto de las personas. Por ejemplo, a la gente que fue por Parques Nacionales no fue revisada, la gente que fue por la parte acusadora, la gente que fue por el Ministerio de Defensa tampoco, etcétera. O sea, los únicos considerados peligrosos, entre comillas, eran los abogados y las Lamien y Gonzalo. Y bueno, decía, ¿no?, el Negro Suárez, esto no lo hacen ni en Comodoro Py, ¿no? Ni en Comodoro Py, que es la meca de la justicia federal, revisan así un agente de división explosivos, te revisan al abogado, su portafolio, todo. Bueno, fue todo un circo montado, un montón de presencia policial, un despliegue considerable, un operativo, todo para, ¿no?, intimidar de alguna forma a un juicio que ya de por sí es irregular que esté, que se haga dentro de un cuartel de gendarmería. No sé, como si no hubiese juzgado para hacer el juicio, no sé. No me explico por qué es ahí adentro para un delito supuestamente escarcelable como es la usurpación. Entonces, todo es desproporcionado, todo es irregular, sospechoso y teñido de intencionalidad claramente política, racista, segregacionista, supremacista, etcétera, colonialista, podríamos ir agregando. Dijimos que la Machi fue... Pero vamos a escuchar algo que en donde ella misma va a contar qué pasó con su situación en particular. Bueno. Vamos ahí a un par de testimonios y seguimos. Hola chicos, estamos acá en 25 de mayo y Frey, estamos con Juli y bueno, justamente en la esquina estamos armando una concentración y pedimos una jornada. A ver, ¿puedes describir qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se convoca? Mari Compulamuen, Mari Compuche, Inchetauca, Pingen, Tanilov, Lafken, Winkulmapu, Pingen, Tanilov. Aquí, como bien decía Alejandro, en la esquina de 25 de mayo y Frey, nos estamos concentrando en apoyo y solidaridad a la comunidad, en acompañamiento a nuestra Machi y a nuestros Pulamuen que están siendo injustamente enjuiciados en este momento. Aquí va a haber una olla popular, conversaciones, algunos artistas en vivo, se puede venir a compartir poesía. Una jornada tranquila, pero en apoyo y solidaridad a la comunidad Los Blafken Winkulmapu. Bueno, vamos a pasar ahora las fotos, las subimos a las redes de la radio para que bueno vean cómo están acá en la esquina. Nos han recibido con una torta frita y bueno, básicamente es un lugar amigable para venir y compartir y hacer el aguante. Sí, también nos gustaría bueno compartir ciertas charlas, teníamos pensado conversar de megaminería, también con algo que nos está atravesando a todos. Compartir también una olla popular, unas tortas fritas, un mate. Los invitamos a todos a acompañar a la comunidad desde aquí, desde 25 de mayo y Frey. Bueno, desde esta hora hasta toda la tarde vamos a estar acá hasta que termine. Desde 9 de la mañana a 5 de la tarde va a ser esta jornada y va. Y mañana también. Mañana y el día lunes también. Bueno, muchas gracias, Juli. Bueno, Mari Compuche, Compulamuen, nos encontramos aquí afuera del destacamento de gendarmería. Esta mañana, cuando llegamos, nos encontramos 8 cuadras valladas con mucha fuerza policial de gendarmería, más de 100 efectivos policiales. Después de casi una hora logramos entrar, después de pasar 3 barreras de que nos requisaron, nos pasaron la paleta, nos volvieron a requisar. Pudimos entrar tras la MUEN imputadas para este juicio que fuimos citadas, para ser acusadas, ¿no?, usurpadoras de nuestro propio territorio. En este momento ya salieron en cuarto intermedio, pero también nos encontramos como primera instancia en el juicio que se está llevando aquí en Bariloche, en Gendarmería. La Defensoría bueno, de Menores presentó la queja, ¿no?, porque al momento de mi detención yo era un menor de edad. Es por eso que el fiscal, conjunto al juez, decidieron absolverme de la causa. Y bueno, después de esa instancia me sacaron de la sala. Y bueno, ahora estamos aquí afuera, también organizando una olla popular con compañeros conscientes, gente mapuche, comunidades que han podido llegar a acompañar, en apoyo de las restos de las imputadas, imputados de la comunidad. Y bueno, estuvimos escuchando ahí algunos testimonios de los policías y también testigos que fueron del desalojo del año 2017 del territorio Tafken Kulmapu. Y la verdad es que, bueno, escuchar las mentiras que decían los testigos, tener la presencia de supuestos vecinos, ¿no? Entre ellos la Comisión contra las Comunidades, que es el Consenso Patagonia, y el despliegue de fuerzas policiales, gendarmería, que se está dando estos días y que se empezó ayer y va a continuar todos estos días aquí en gendarmería. La verdad que nos parece muy necesario contra la comunidad, contra nuestro pueblo mapuche, contra este territorio que defiende un reo y un espacio ceremonial sagrado. Entonces, bueno, nuestro repudio hacia ese hecho, ya que por ser parte de esta comunidad y de este pueblo, somos tratados como terroristas, ¿no? Así que bueno, Pulamien, Bañum, a todos los que han consultado, gracias a todos los que están al pendiente, están consultando, y bueno, tal vez en estos días vamos a seguir dando información de cómo se vaya desarrollando este juicio, y en unos días más se espera que den testimonio los miembros de la comunidad, tal vez mañana o el lunes. Así que bueno, Fake Kaitan y Sumun, y eso tengo para decir por ahora. Cuando corrí el año 1980 o 1890, largaba el galopón, justito en ese tiempo en que el Neuquén de luto quedó bajo el más bruto asalto a la región. Una noche estrellada y a orillitas del fuego se oyeron como ruegos de un indio pobretón que cantaba a los otros como el prisionero. Nos llevan, compañero, hacia la perdición. Era un grupo en nativo que el ejército viejo traía de muy lejos arriando aquella vez. Mujeres con sus niños trayéndolo en los brazos y ancianos reviejazos, cautivos y de a pie. Por eso aquel paisano, al ver que todo mengua, elevaba en la lengua todito su dolor. Con las manos atadas y la voz muy tristona, era penita un cona que hacía de trovador. Contó después un milico que un poco comprendía lo que el indio decía en su improvisación. Contó que el pobre cona en su canto afirmaba que el blanco lo llevaba sin vuelta y sin perdón. Adiós Mapupiché, adiós Aucamagüida, adiós Piramagüida, hermanos del Pehuen, nos vamos para siempre. Nos llevan los huincá, como a Nahuel Aucá. Adiós río Neuquén. Ya muerto Baigorrita y cautivo Pincén, Amutú y Nenechén, sin Mapu y sin Amún. Ahí quedan los chigüidos, Uragüemul Lanín, los vamos del Mallín, en alas del picún. Pero un día volveremos en la voz del cultrún o en el choique purrún con garras de lefú. Y en los camaruqueros rincones del Limay nos haremos michey, nos haremos ñancú. Por eso nadie piense que el canto repentino es ajeno al destino del que adoraba el sol. Lo que pasó, señores, es que esa cultura duerme en la sepultura que abriera el español. Sin olvidar, por cierto, que en la Tierra del Fuego, como un fantasma ciego, sin alma y sin Jesús, fue la ambición inglesa la designada fuerte de darle al indio muerte también por Santa Cruz. Y así quedó tan poco que casi diría nada, mujeres lastimadas rumiando su sufrir, hambrientas y desnudas a manos de mandones que a falta de varones quedaron pa' parir. Por nuestra patria vieja, patria de los ancianos, les traigo por indiano las ganas de vivir. Y el eco de un paisano que mientras tambaleaba también improvisaba caminito a morir. Escuchamos antes del tema de Saúl Huenchul, primero las palabras de Alejandro Llanelo entrevistando a la Lamien Julieta en una radio abierta y una actividad que están haciendo ahí cerquita del escuadrón para brindar apoyo a la LOF, puesto que no se puede estar ahí adentro ni más cerca, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la prensa fue echada apenas se arrancó el juicio con la excusa de que es transmitido por YouTube, ¿no? Y hay unos links en donde uno puede supuestamente entrar y ver la transmisión, ¿no? Con esa excusa se cubren de que es un juicio público, a pesar de estar adentro de un cuartel de gendarmería. Y después escuchamos la voz de la Machi, Betena Colván Nahuel, contando ella misma cómo, por qué motivo la sacaron de la causa, la absolvieron, por ser menor al momento de los hechos, que creo que tenía 16 años. De que dice que estaba acusada de usurpación en su propio territorio. Claro, exacto. muy bueno lo que dijo. Pasó el temazo de también de Saúl Wenchul, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué pidieron? ¿Se acuerda usted? Cautivos y de a pie. Muy Cautivos bello. Cautivos y de a pie. Ahí nos mandaron un mensaje de que es un temazo. Así que, bueno. Gustó. Estamos zigzagueando los estilos musicales y sí. Está bueno porque la música la ponen los radio escuchas. 2944-802315 es el teléfono para mandar algún mensaje, WhatsApp, audio, videollamada, todo lo que tenga que ver con la tecnología a ese teléfono. Y si usted es un viejito, viejita, viejite, no tanto como usted. No, no, tanto no. Al 449-3150. Qué mal que lo leo ese número. ¿Por qué me sale? Y ya, es muy antiguo. Quedó en el pasado. Y decir que, bueno, el juicio que arrancó hoy a la Wincool se va a extender por 3 días. Hoy, mañana y el lunes. Que hay parte de los acusados que están detenidos. Hay parte de Peñi, de Lamien, de la LOF, que no están acusados, pero sí están detenidos, como en el caso de Peñi y Matías Santana, que está detenido en Esquel. Siempre que podemos, recordamos que sigue ahí desde febrero, está detenido. Y después hubo una serie de operetas, de circos montados, ¿no? Para construir la imagen del mapuche terrorista peligroso, ¿no? Y entonces así, más o menos que engañaron a Lamien Luciana Jaramillo ahí en Cuyamen, diciéndole que en realidad era para una cosa rutina, qué sé yo, y terminó, ¿no? Ahí filmada con un casco, con un chaleco, y qué sé yo, como si fuese la terrorista número uno buscada por Interpol. Y lo mismo, algo parecido pasó con Gonzalo Coña, que él fue a dar como la firma que tiene que dar cada tanto después de haber salido de un proceso de aislamiento por nieve ahí en Santa Cruz, y cuando llegó también lo detienen, le fue voluntariamente a poner la firma, y después hacen todo un montaje que lo habían capturado en un operativo, bla bla bla, ¿no? Y bueno, este juicio se va a resolver el lunes y ahí estaremos cubriendo también qué pase con él, y atentos ahí a lo que transmitan por YouTube. Hubo un cambio de link ahí que están informando desde la gremial, pero bueno, en teoría se pueden ver a través de YouTube. Tenemos una radioparticipancia. Qué lindo. Tenemos varias, ahora yo voy a leer otra también. Dale. Acá una dice: hola, Factor Folil, les escuchamos desde Córdoba. Muy buen programa. En estos días pensábamos en esas palabras que figuran en nuestra historia y en la historia del planeta. Terror de Estado o Estado terrorista. El planeta nos demanda sinceridad, nos reclama humanidad, y parece que humanamente no estamos dispuestos a escucharla. Muy buenos testimonios. Muy bueno su mensaje también. Bueno, gracias. ¿Qué? ¿Desde Iquitipe escriben? ¿Sabes? Suponemos. Bueno, y todo el Nehuen, sí. Y el apoyo y la fuerza para ahí, para el territorio cordobés, territorio de los Camiares, y también llamados Comechingones, que está siendo sometido a un ataque brutal, feroz, utilizando el fuego, ¿no? Y el poder de siempre, está ahí atacando con fuego donde hubo resistencia a una ruta bioceánica que se quería construir a través de todo el Valle de Punilla. La gente resistió esa ruta y hoy, por donde debería pasar la ruta, están prendiendo fuego los personeros de la muerte, ¿no? Por no dar sus siglas más institucionales. Pero, y decir otra cosa, que hoy también al mediodía, mientras llegaban noticias de Furilovche, ahí de lo que pasaba en Gendarmería y en el juzgado, ahí en la calle O'Connor, también nos llegan noticias de Viedma, en donde estaban siendo reprimidos los docentes de Río Negro cuando estaban protestando por que dentro, en la legislatura de ahí de Viedma, se estaba tratando un proyecto, y se aprobó finalmente un proyecto para declarar como esencial al servicio, entre comillas, educativo, ¿no? Que prohíbe una serie de reclamos, huelgas, etcétera. Así que bueno, hubo represión ahí en las afueras de la legislatura de Río Negro y también hubo detención en la legislatura de Rawson, en Chubut, cuando se detuvo al compañero Iván Marín por presuntamente haber violado una orden de restricción de que había dado una jueza de 500 metros, cuando en realidad la había reducido después a 50 metros e Iván Marín no estaba violando nada al estar ahí. Recordemos que esa orden se había dado con posterioridad a lo que fue una protesta en la legislatura chubutense por la adhesión de la provincia al RIGI, ¿no? Y entonces, una vez terminada la sesión, algunos legisladores se fueron a tomar un cafecito en el enfrente, en el bar de enfrente, y bueno, cuando la gente le fue a pedir explicaciones, empezaron a filmar y a armar todo un circo que después terminó con una denuncia del vicegobernador totalmente apócrifa, porque bueno, hay filmaciones de todos lados, como que habían agredido y habían, no sé, patoteado a los legisladores, más o menos las personas. Y por eso se dicta esta orden de restricción, que en un principio eran de 500 metros, pero como en Rawson todas las cosas están más o menos cerca, uno no podría ni ir al hospital ni hacer ningún trámite porque está todo en 500 metros. Se llevaron a un, también había visto a un periodista, a Marín. Claro, eso es lo que estoy contando, Iván Marín, claro, que tiene el medio de él, se llama Prosurgente, un medio que hizo, tuvo que hacer después que fue echado del diario El Chubut, ¿no? Pero bueno, por suerte lo liberaron ya y está... Porque no podía estar a 500 metros, no sé cómo era la historia, ¿no? De la legislatura, ¿era así? Claro, como un... en teoría le habían dado esta restricción, pero después, como vieron que era imposible de cumplir, por ejemplo, uno de los que le cabía esa restricción laburaba en el hospital, que está dentro de los 500 metros, con lo cual no podía ir a laburar. Así que la jueza lo redujo a 50 metros, no 500. Pero bueno, igual, de todas maneras, lo detuvieron. Fue una detención bastante irregular o ilegal, podríamos decir. Por suerte ya está libre y no sufrió, que sepamos hasta ahora, ninguna tortura, como suele suceder en las cárceles chubutenses. Hay que ir yendo a la tanda. Sí, pero antes de la tanda... Bien. O lo leo después de la tanda, la radioparticipancia. Porque, bueno, me llegó esta radioparticipancia de un... Usted es muy bien, sí, muy, operadora. Muy puntual. Muy bien, Anti, porque ella es la que lleva los relojes, los controles, ¿sí? Nos dice a ver si redondean, claro, a ver si calientan la pava y hacen unos mates buenos... A ver si cambian la cara. No se coman todas las tortas fritas. Póngale onda. Muy bien. Así, nos tiene cortito. Vamos. Bueno, y de un territorio en lucha, nos llega la siguiente radioparticipancia. Mari, interpreto que una de las formas de justicia antes del genocidio fue de restauración, a diferencia de la justicia punitiva del Huinca. Es solo una interpretación. Es probable que cada territorio haya tenido sus propias formas. Esto en relación a lo que usted decía de la justicia mapuche, ¿no? Y yo interpreto también de lo que dice esta radio participancia que restauración podría ser algo así como que si yo te robo algo a vos, bueno, en lugar de ir preso o que me pone una condena, lo que tengo que hacer es devolverte lo mismo o más de lo que te robé, ponele. Claro, yo diría más porque pasaste un tiempo sin tenerlo y... Claro, por ahí con algún interés, bueno, no sé si le dirían interés, pero con algún extra, ¿no? Porque por todas las molestias. Y el tema es que si había por ahí alguna... Esto sé que ha ocurrido en justicias así de otros lados, en donde si, por ejemplo, yo te mato a vos, después estoy obligado a mantener de por vida a tu familia, más que ir preso y después que me tengan que mantener a mí encima. Sí. Pero bueno, ahí hay algunas, no sé, opiniones encontradas. No, porque lo que yo pienso es que vos imagínate que te pasa eso, ¿no? Después no hay panza que aguante comer una comida que te da el que asesinó a tu papá, ponele. Exacto. Entonces es como medio raro también para mí. O sea, teóricamente para mí queda todo perfecto, está buenísimo, pero después decís, bueno, pero... Exacto. comer algo que te da el asesino de... Para mí, no es que repare y que ya se solucionó todo, sino que es un proceso social que quizás no termina nunca, que va a seguir hasta que mueran todos los implicados, en donde tiene que haber alguna forma de, no sé si decir reconciliación, media fea la palabra siempre, pero algún proceso de diálogo, de ahí de, no sé, que pida perdón continuamente el tipo, lo que dice nuestra Oper. Mostra, Oper, es muy bueno, porque lo que usted dice es eso, ¿no? Porque el pueblo mapuche no ya está cansado de recibir migajas del Estado, ¿entendés? Por eso también el pueblo mapuche se autodenomina como un pueblo autónomo, también. De ahí viene la autonomía. Nosotros, por más que hayan hecho tanto daño, ¿cómo podemos restaurar el territorio? Dale, bueno, pero no dependo de vos. Ni siquiera dentro de tus leyes huincas, ¿no? Por eso también hay tantas comunidades. No, la comunidad tiene que estar registrada en el no sé quién, porque tiene que venir en la cosa. ¿Viste? La asociación civil. No jodan. Esas son cuestiones legales de la Argentina. ¿Viste? Y bueno, eso es lo que tiene también el Estado, ¿no? Que controla tanto o quiere controlar tanto cuando en realidad está en un territorio que no es de ellos. Es un poco, suena un poco, ¿cómo que no? No, esto es Puelmapu. Está Gulumapu también. Volvemos a explicarlo otra vez, una y otra vez. Obviamente que la gente de la radio lo entiende, y por eso nos escuchan, por eso también esta es una radio comunitaria, ¿sí? Y también traigo a colación otra cosa que quiero poner ahí, así nos indignamos aún más, cuando el vocero presidencial dice de que no va a flamear ninguna bandera que no sea argentina en los parques nacionales. Pero, ¿qué te pasa, Adorni? ¿Entendés? ¿De dónde saliste, bicho monstruoso? El lago, esto también estaba en el especial que hicieron de Pagliaco, ¿no? El lago, Adorni, ¿cómo se llama el lago? Nahuel Huapi. Se llama Futalaufken. Este río se llama Carrulefú, ¿no? Kenkentreu. Este río se llama Kenkentreu. Esta montaña se llama Piltriquitrón. Y yo no voy a poder colgar una bandera, ¿viste? O sea, tampoco, ¿no? Tampoco te voy a pedir permiso, pero me parece que están como viendo otra cosa, ¿no? Viendo hacia, no sé qué miran, los satélites de Elon Musk. Calculo. Y seguro. No miran el territorio, no tienen ni idea. Bueno, te juro que lo pasaría ese. Lo busqué para indignarme, ¿viste? Lo dice, no se colgarán más ninguna bandera. Sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? Manden mensajes, que esto se pone caliente. 2944-802315. Nos prometieron mensajes al respecto. Sí, de hecho, me parece que ninguna nación que se dice ser dueña del territorio es dueña de ningún territorio, porque nadie es dueña de la tierra. La tierra no se compra, ni se vende, ni es propiedad de nadie. Es como decir, no sé, tal persona es mía. No, es como algo en el sentido común, que las personas no son de alguien, no son una propiedad. Bueno, la tierra tampoco. Es como que ninguna de todas las naciones que se dice ser dueña, ni Argentina, ni Chile, ni, qué sé yo, Francia, te digo cualquier cosa, es como... Bueno, según Rocco, no sé quién habrá pintado aquellas pinturas rupestres que hay en la Kenkentreu. Total. ¿Mm? Pero recordemos que también para Hualmapu, digamos, y su cosmovisión, no hay propiedad privada tampoco. O sea, la tierra... Nosotros le pertenecemos a la tierra y no al revés, en todo caso. Entonces, eso es una diferencia abismal, inconmensurable, entre una idea de mundo que es la occidental cristiana, ¿no?, capitalista, y la idea, bueno, en este caso mapuche tehuelche, pero hay un montón de culturas originarias que tienen una forma muy parecida a la mapuche tehuelche y que opinan lo mismo. Etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hablar, bueno, de

Bueno, la verdad que 3 horas no nos alcanzan. Porque ya estamos casi 8:20 de la noche de hoy jueves. ¿Este programa se va a repetir el domingo? Y yo creo que sí. Sí. ¿Y se está pasando el programa a esa radio de la Futa Guarría? Sí, a la colectiva. Vamos, o sea que ¿cuándo nos escucharon hoy jueves también, pero más temprano? Sí, si no mal no recuerdo, ya te digo. Creo que sale el jueves a las... Sí, más temprano a las 6, ¿no? Creo que sale, ¿no? Bueno, sí, entonces les estamos hablando a aquellos que nos escuchen la semana que viene. ¿Le podemos adelantar algunas noticias entonces? Si somos del futuro. Sí. Totalmente. ¿No? Somos del futuro. Ahí estaba buscando a qué hora salimos. Sí, bueno, creo que a las 6. Sí. Bueno, no importa. Lo que está sonando, escuche. Late el corazón de la tierra. Muy bueno, es un temazo de Sky Bellinson. No, parecía el Indio Solari cantando. ¿No? ¿Sabe no, que...? ¿No canta él? Se parece bastante. Ojo, ¿eh? No, es que... ¿Qué dice? ¿Quiere decir? Una pregunta, ¿cómo del futuro? ¿No sería del pasado? Es algo que podríamos conversarlo, porque esto va a salir el jueves que viene, o sea, lo que estamos charlando ahora va a salir el jueves que viene. Ellos no saben qué está pasando hoy. Ah. Dentro de una semana van a saber lo que pasó hoy. ¿Entiendes? O sea que podemos hacer muchas cosas en la semana y después se las adelantamos a ellos. ¿Me entiendes? Sí. Me gustan esas películas en las que uno pasa al pasado, al futuro. Las paradojas. ¿Qué dice usted? De un portal, de los portales. Onda, sí. A mí me encanta quedarme pensando así como, entonces si alguien fuera al pasado y matara a su abuelo, no existiría, pero si no existiría, entonces su abuelo no hubiese muerto, entonces sí existiría y así. Podría ser algo así también, dentro de una semana, sí, tenemos una semana. Pero igual seguiría siendo del pasado, porque es como, bueno, no saben lo que estamos haciendo, pero... Yo creo de que la semana que viene ojalá que baje el nivel de pobreza. Vio que estaban con eso del nivel de pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, acá está el nivel de pobreza. Milei llevó la pobreza al 52,9%. O sea que la bajó. Ponele. No sé qué pasará la semana porque que viene. Porque viste, también te dicen, bajamos, ponele, bajó la papa de 7.000, bajó a 14.000. Te dicen. Claro. Te dicen, ¿cómo? No entendí. A ver, repetime la cuenta. Bueno, hacen esas cosas. Bueno, pero... A ver, decir que a las 4 de la tarde, jueves a las 4 de la tarde sale la retransmisión por FM La Colectiva, allá en Futa Guarría, bien, de Buenos Aires. ¿Van a pasar desde las 6 hasta las 8 de este programa? Hasta... ¿O el especial también? Y capaz que el especial también, habría que ver, le tendría que aclarar, a ver si... Bien. Advertir, entonces... ojo que va hipercargado este Factor Folir 25. Entonces, para ellos que mañana, la semana que viene... serían más o menos las 6:30 de la tarde. Claro, ponele. Bueno, no nos queremos, vamos a mezclar a toda la gente que nos está escuchando. Vamos, María. Se le va a hacer un matete. Hasta yo me estoy mareando. Sí, yo también estoy sintiendo un mareo. ¿Qué será? ¿Me sube, por favor, el aire acondicionado, Hopper? Sí, eso. Te bueno, bajo la calefacción también. Sí, también. 2944-802315 es el contacto que usted puede mandar un WhatsApp, un audio, lo que usted quiera. Tenemos poesía... ahí, en la rocola, tenemos música, algunos mensajes. Sí, tenemos un mensaje, de hecho. ¿Vio? Yo lo sabía. Que dice, creo que es desde Cascada Escondida, y dice... Hola, Factor Folil, muy buen programa, como siempre, abrazón de la familia. Qué grande, y muy bueno, muy bueno. Abrazos a Jacinto. Está la ruca de Jacinto. Rumé Mañún, Cumé Sungún, ahí desde las cascadas, desde los trayencos. Y nos están escribiendo también, pero todavía no lo mandaron desde Esquitipe. Bien, es un mensaje del futuro tal vez. Exacto. ¿Qué más tenemos? Tenemos... y la poesía, no sé. La poesía, tenemos una poesía hermosa. Es el momento. Es el momento especial para esta bella poesía. ¿Qué dice usted si le tira esos arreglos orquestales de mar? ¿Qué dice? Mientras yo busco acá un texto que hoy traje acá, ¿sí? ¿Dónde estaba? Yo traje hoy algo aquí. Hola, ¿te gusta? Me encanta, hola. Sí. Que decía acerca de la bandera, ¿sí? La Guenufoye, ¿sí? Y creo que la estrella de ocho puntas, ¿puede ser? Claro. Eso me bueno, interesa, lo voy a simplificar. Resulta que la bandera chilena, antes de que tenga las cinco estrellas, ¿sí? Sí. Tenía la estrella de ocho puntas. Ajá. Y esa bandera antigua fue hasta secuestrada. ¿Sí? Fue como. Estaba en el. En un. Ahí para que la vea la gente. Como en una vitrina. ¿Sí? En una vitrina. Y un grupo armado en los 80, creo. Se la llevó. Después la devolvieron. Pero. Ajá. A lo que iba era de que los pueblos o las naciones argentina, chilena, en este caso la nación de Chile, ¿no? Siempre admiró al pueblo mapuche. Tal es así de que le tenía mucho respeto. Obviamente le tenían respeto porque también se la recontradieron también cuando quisieron avanzar sobre el Bío-Bío. Y tal es así también de que hasta el mismísimo, ¿dónde lo tengo por acá? Acá está la Huenilfe. Dice, por ejemplo, que ¿por qué la Huenilfe ya no figura en el emblema nacional chileno? Fue eliminada más tarde, quedando en su lugar solo la estrella blanca de cinco puntas. Esta última es propia de la masonería, sociedad de gran influencia en el proceso independista a la cual pertenecían O'Higgins, Carrera, Fray Camilo Enríquez y otros líderes de la causa patriota. Pero no solo nuestros símbolos culturales eran motivo de orgullo y reconocimiento, también los eran las normas democráticas del insigne gobierno araucano, infinitamente más perfecta que de las repúblicas de Europa de aquella época. A juicio de Infante, ¿sí? Que era un político federalista, bajo esta democracia y sabia forma de gobierno, los mapuches sostuvieron por siglos gloriosamente su libertad, y no así los unitarios, aztecas e incas, derrotados al primer impulso por los españoles. Tiene que ver un poco con cómo eran las formas de política de los araucanos, como lo nombra acá, ¿no? Uh-huh. En realidad la gente de mapuche del otro lado del Gulumapu, su forma de gobernar, ¿no? En los territorios. Pues había una forma de gobierno, ¿no? Diferente a la que tenían, por ejemplo, los aztecas y los incas. De hecho, los mismos incas no pudieron avanzar, ¿no? Más. O sea, ellos cuando quisieron de alguna forma expandir su imperio, no pudieron con quienes vivían en estos territorios tampoco, ¿no? Y creo, esto es una versión, sí. No quiero decir cualquier fruta, pero la misma palabra Chile tiene que ver con eso, con frontera sur. La frontera azul que, bueno, en Quichua tenía que ver con que no podían avanzar más hacia el sur. Correcto. Porque justamente estaban los mapuches. Chihue, creo que es la palabra. Claro, no Chile, no me acuerdo cómo era. Dice que los colores de la bandera antigua de Chile, sus colores se remontarían a las bandas tricolores usadas por los toquis principales durante la guerra contra España, y su estrella representaría nada más y nada menos que la estrella de Arauco. Según había reconocido el propio Higgins, la bandera original que hoy se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Santiago, la misma que fue robada en el año 80 por un comando del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, y devuelta 23 años más tarde despeja cualquier duda al respecto. Habría que ir a verla, ¿no? En el centro del recuadro azul aparece nítidamente dibujada la Güenulfe, la estrella mapuche de 8 puntas, que usted también pone en los flyers, sí, ¿no? Cuando nuestra cuestión tiene que ver con lo ancestral. Claro. Bueno, sí. Este texto que estamos avanzando en la lectura y me encanta poder compartirlo, es de Pedro Cayuqueo y es la historia secreta mapuche. Vamos, ¿qué dice usted? ¿Vamos a eso? Vamos y después leemos las radioparticipantes que llegaron. Genial. Aguas que te sueñan, o esperará tu alma volver a escuchar desde cerca el canto de las aves del bosque, que al caer la tarde en su silencio te recuerdan. Algún día vendrán y volverán como la luna a tus pasos, tomarás una pifilca y danzarás con su sonido bordeando nuestro universo. En cuatro giros, en cuatro vueltas iremos, nos sonreirá la brisa y la lluvia. Irá tomando fuerza nuestro pueblo. Las estrellas y la luna de nuestras banderas saludarán al viento. Nada. Memoria y Rabia, subcomandante insurgente Moisés del EZLN, 26 de septiembre de 2024. A las madres, padres, condiscípulos, compañeras y compañeros de los ausentes de Ayotzinapa, a quienes buscan. Sabemos que no ha sido fácil llegar hasta esta hoja del calendario. Ejército Zapatista de Liberación Nacional México. Sabemos del dolor y la rabia de entender ahora que, no importa el color, allá arriba siguen el desprecio y la mentira. Sabemos que no solo ha sido la esperanza de encontrar a quienes les faltan lo que les ha movido, porque en estos años su dolor se ha extendido a los miles de familiares de las personas desaparecidas en este país. Y cada madre, cada padre, familiar, amistad, ha profundizado ese dolor hasta llegar a su lecho de rabia que busca y no encuentra. Ni verdad ni justicia, ni la más mínima empatía de quienes tienen el poder solo para alardear y presumir, mas no para servir y resolver. El verdugo pretendiendo presentarse como víctima. En este largo caminar se ha encontrado con traiciones, con quienes solo usaron su dolor para tener un cargo, una causa para cambiar de color en el gobierno o, los más miserables, una paga. Y en los malos gobiernos sigue la mirada del cazador buscando a su próxima víctima. Pero nosotros, los pueblos zapatistas, creemos que tenemos que, en común con ustedes, este sentimiento que solo se encuentra en el corazón de quienes luchan. Porque llegará el día en que las figuras de quienes buscan sin descanso o quienes les hacen falta, a quienes hacen, les hacen falta, de los padres y las madres de los ausentes de Ayotzinapa, de sus condiscípulos, de sus maestros, de sus familiares y amistades, se asocien a dos palabras cuya ausencia real padece ahora esta geografía, verdad y justicia. Y porque llegará el día en que ser estudiante, hombre o mujer, de una normal rural o de lo que sea, empleado, trabajadora, adulto o anciano, no sea motivo de persecución, de desprecio, de desaparición, de muerte. Pero para que ese día llegue, hay que seguir. Si no podemos heredar aún esa verdad y esa justicia a quienes nos siguen en calendarios y geografías, sí podemos heredarles la rabia, la memoria y la dignidad necesarias para no rendirse, no venderse y no claudicar. Si no lo logramos, siempre habrá una noche de iguala acechando a los de abajo, a su sangre joven, y siempre serán culpables de rebeldía. Si no hay verdad ni justicia, que no falten la rabia y la memoria. Desde la montaña del sureste mexicano, a nombre de las mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños zapatistas, su comandante insurgente Moisés, México, 26 de septiembre de 2024. Bueno, seguimos acá en Factor Folil. ¿Lo que leyó de dónde viene? Viene, bueno, del Foro Horizonte Zapatistas y también de Había Yalas al Tercerco. Hermoso. Y es, son lugares, redes que nos hacen llegar las palabras bastante rápido de lo que pasa en México. Hay una situación bastante delicada en el sureste mexicano. Con situación de, en estos días, ahora, hoy justo se cumplen 10 años de lo de esto de Iguala, ¿no? Ayotzinapa. Pero también en este mismo preciso momento se están dando un montón de procesos ultraviolentos de desapariciones, de asesinatos de campesinos, ahí en las fronteras mismas de Chiapas, ¿no? De Chiapas, en las fronteras norte. Entonces, bueno, se están lanzando comunicados y pedidos de solidaridad y de intervención urgente, incluso a nivel internacional, para que tratar de detener toda esta violencia desencadenada ahí, ¿no? Por bueno, diferentes mal gobiernos asociados con grupos narco y tercerización de la represión, básicamente. Uh-huh. Bueno, muy interesante lo que cuenta. Vi un documental muy bueno, no sé de qué época, tendría que buscarlo acá, googlearlo, ya que tenemos todas las redes. Se llama El Cartel. Ajá. Se llama El Cartel. Y trata sobre esto, ¿no? Que dice usted que el poder que tienen estas agrupaciones de la droga, ¿no? Los carteles. Y bueno, tal es así de que copan y asesinan a familias enteras, a niños, no tienen, pero sanguinariamente. Y en un pueblo, un médico se arma, ¿sí? Y entonces los vecinos se empiezan a copar y, bueno, luchan contra los carteles. Y lo empiezan a ubicar y después, bueno, este pueblo se limpia de la droga, de los carteles de droga. Y así van avanzando en otros territorios, en otros pueblos, porque dicen, ah, mira qué bien, en este pueblo se limpiaron, se terminaron con esto, buenísimo. Y se pega el pueblo de al lado. Y después quieren entrar los milicos. Bueno, tiene toda una secuencia así y me parece que está muy bueno para verlo, ¿no? El que pueda llegar a tener conexión ahí a internet o lo quiera, también se lo podemos pasar. El Cartel se llama. Sí, bueno, también me hiciste acordar todo el proceso que se dio en Cherán, ¿no? Ahí en Michoacán, México también, en donde un pueblo decidió un día poner alto a la tala de sus bosques ancestrales y también en complicidad con el poder narco, ¿no? Entonces una mañana tocaron la campana en la iglesia, porque básicamente lo organizaron las mujeres a esta movida, y a partir de ese momento bloquearon todos los accesos al pueblo, a los camiones de los talamontes, como le dicen ellos, a los que talaban el bosque, y les impidieron el ingreso, expulsaron a la policía, expulsaron al intendente, a los políticos, a todo el mundo que estaba como metido en ese negocio, que también incluía amenazas, desapariciones, asesinatos impunes, etcétera. Y bueno, y hasta el día de hoy sostienen esa forma y se pasaron a regir por usos y costumbres, por la manera ancestral. Formaron su guardia comunitaria ahí para defenderse y ya, y ahí están, hasta el día de hoy. Este documental que les contaba se llama Cartel Land, o Tierra de Carteles, y es del año 2015. Cartel Land es como un western clásico del siglo XXI, enfrentando a los vigilantes a ambos lados de la frontera contra los carteles de la droga mexicana, con un acceso sin precedentes. Esta película provoca preguntas profundas sobre la anarquía, la ruptura del orden y si solo queda para los ciudadanos tomar las armas para luchar contra la violencia con violencia. Tenemos 3 radioparticipancias. Me encanta. Y ahora, después de la radioparticipancia, te leo algo con respecto a eso que acaba de decir esa película. Bien. Una dice, hola Factor Folín, saludos desde El Pinar, soy Pame. Pasen Chemtrail por Anfitrión Atroz. Qué grande. Nos vemos en el Alma Fuerte 2. Vamos a tener que leer el cartel después del Alma Fuerte Rock. ¿Qué otra? Otra dice, la educación como esencial. ¿Eso quiere decir que va a haber más presupuesto, mejores salarios, que van a construir una escuela en el Bolsón? Si el mundo tuviese sentido, habría voceres como la Oper y no como el mercader Adorni. ¡Qué grande! ¡Vamos, Oper! ¡Vamos! Y después otra, que es la que dije que se estaba escribiendo desde Esquitipe, dice... Ah, bien. Hola, Radio Alas. Hola, Factor Foril. Muy buena la charla. muy importante poder hablar e intercambiar opiniones sobre otras justicias, otras formas de ver. Hay una película muy buena, se llama La Nación Clandestina, en donde el protagonista Sebastián es descubierto por su pueblo. Los había traicionado a todos. Cada uno del pueblo le dijo en la cara su decepción. Luego, atado a un burro, lo largaron por un camino, advirtiendo que si vuelve lo matarían. La peli sigue, pero no quiero contar más porque es genial para ver. ¿Cómo se llama la peli? La Nación Clandestina. Eso, La Nación Clandestina. Bien, para anotar, anotá ahí La Nación Clandestina. Gracias por charlar de esto, porque sí. Lo que existe hoy en día no es justicia. Emi, Izquitipe. Vamos, Izquitipe, aguante ahí las brigadas cordobesas. Mañum por sus mensajes. Bueno, ¿querés leer el flyer de ya que mencionaron Almafuerte Rock? Y yo leo después. Dale, esto. Lo del Almafuerte Rock empieza, es el sábado 5 de octubre, no falta mucho. A las 16 horas va a haber buffet artesanal. Y van a haber bandas, y las bandas invitadas, ¿no? 1926, Anfitrión Atroz, Bola Cero y Raimi Rock. Ah, y Sanahem. Ay, Macunle Fu también. Vamos, la banda del Peñi. 1926. Ahí está. Bola Cero, Anfitrión Atroz, Raimi, Sanahem y Macunle Fu. ¿A qué hora arranca? A las 16 horas. Vamos, bien. Hermoso lugar. Una canchita, la canchita del barrio. Se viste de rock, metal. Bueno, y lo que yo tengo para leer es algo parecido, tiene que ver con la película que vos comentabas antes, porque dice así este documento. Alto a la violencia contra los pueblos originarios y las comunidades rurales. Los pueblos maya, Izeltal, Chol, Chuj, Lacandón, Soque, Mam, Icot, Azuc, Chimanteco, Benegula, Nahua, Mepa, Hanú, perdón si pronuncio mal alguno, Huizarica, Narumí, Yaqui, junto con organizaciones, colectivos y movimientos sociales que defendemos nuestros territorios y formas de vida campesina desde distintas regiones. En 18 estados constatamos que la violencia en contra de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la constante en el país. En la mayoría de nuestros territorios, los carteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los carteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Con distinta intensidad, de acuerdo a diferentes momentos, los cárteles actúan en nuestras comunidades y territorios. En estos momentos, Chiapas arde a causa de la violencia. Las comunidades de la zona fronteriza, de la Selva Lacandona, de la Frailesca y de Los Altos han sido arrasadas por los cárteles del crimen organizado para imponer el control sobre los territorios indígenas y la población. En estos territorios ocupados, los cárteles actúan muchas veces vinculados a grupos o caciques locales que conocen a las personas y la región, explotan las minas, talan clandestina e indiscriminadamente el bosque, cobran derechos de piso, obligan a los hombres jóvenes y adultos a incorporarse a sus filas para participar con ellos en todas las actividades criminales e incluso asesinar a sus hermanos. Fuerzan a las mujeres a darles de comer y cumplir sus caprichos. Instalan retenes y deciden sobre quién entra y quién sale. Controlan el abasto de productos básicos e impiden su acceso a las cabeceras municipales. Amenazan, golpean y matan a quienes no quieren obedecerles y han realizado masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos y de población inocente, de tal forma que comunidades enteras o personas señaladas tienen que exiliarse para salvar su vida, dejando sus viviendas, animales, cosechas y todas sus pertenencias. Los desplazados se refugian en comunidades vecinas, en las ciudades cercanas e incluso en comunidades de Guatemala. A partir del terror, los cárteles despejan los territorios para utilizarlos en su único beneficio, para el tráfico de personas, drogas, armas, etc. En regiones de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla. Las organizaciones criminales se adueñan de los bienes naturales de las comunidades, destruyen los bosques y los incendian, explotan las minas, roban combustibles, acaparan el agua, obligan a la población a defenderlos y les utilizan como escudo humano frente a sus enemigos. En ocasiones atacan con drones a las comunidades durante horas, como en Ostula, Michoacán. Matan a las autoridades, enfrentan a los policías comunitarias y desaparecen a sus defensores para adueñarse de sus territorios. Todo esto ocurre a la vista de las autoridades del Estado en lugares cercanos a los cuarteles del Ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población, no intervienen. Bueno, y así sigue toda la denuncia. Después hablan de los megaproyectos. ¿De dónde es eso? Que promueve el gobierno, ahí ya te digo, como el corredor interoceánico. Mira, cualquier similitud con la autopista bioceánica que quieren hacer en Córdoba es pura coincidencia. O no es pura coincidencia. Mal llamado Maya, Tren Maya, ¿no? El proyecto integral Morelos, ubicados en territorio de los pueblos originarios, se construyen sin su consentimiento. Al ser catalogados como de seguridad nacional, fueron exentos de regulaciones y se impide que la población ejerza sus derechos. Bueno, y esto está firmado por un montón de organizaciones, piden, exigen un montón de cosas, ¿no? al Estado, denuncian todo esto que está pasando, y está firmado por organizaciones de todos lados, ¿no? Pero inicialmente de México, ¿no? Por ejemplo, te digo una, Red en Defensa del Maíz, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Maderas del Pueblo del Suroeste, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, etcétera. Y así sigue, Chihuahua, en cada lugar hay un montón de organizaciones que firman, y es enorme, son como 3 páginas de firmas, que incluyen también lugares en Francia, en Roma, en distintos lugares, en Portugal, en distintos países. Pero bueno, es más largo, lo leí hasta ahí, pero para dar un pantallazo de cuál es la situación que están denunciando los pueblos originarios en México, que es una situación muy grave, y entiendo, si no leí mal también, que algo semejante está pasando en Colombia, en un proceso que se dio después de del desarme, ¿no? De la FARC. Así que, bueno, ahí aparentemente se están utilizando este tipo de tercerizaciones de la represión, ¿no? Vía redes narco. Como para estar atentos acá con lo que algunos llaman narcoterritorialización, ¿no? Tenemos una radioparticipante que dice... Bien. Hola, buenas noches. ¿Podrán pasar algo de Jerico? O Jerico, no sé cómo se dice. Recién me engancho. Abrazo grande. Gracias por estar. ¿Vamos a tener tiempo? Me parece que queda para la próxima. Pero no me haga eso. Siempre yo estoy trabajando desde las 6. Empieza la presión para conseguir unos minutos. Porque teníamos extra. Un temazo. Antes sí. No me quiero perder. Teníamos un temazo porque nos dijeron la semana pasada. Nos tiraron una banda que se llamaba Indios. Indios se llama la banda. Sí, me acuerdo. Entonces, tiene un tema... Que de hecho fue esta misma persona. ¡Ah, qué genial! Mirá. Y descubrí un tema en el que está con Jericó. Se juntaron ahí e hicieron un temazo. Pero no sé si vamos a tener tiempo. ¿Y es muy largo? Sí, pero la ópera nos tiene re cortito. Bueno, no importa. De último lo pasaremos la semana que viene. Con la mirada, ella tiene una mirada... Ustedes supieran. Penetrante. La mirada penetrante, ¿sí? Fuego, oscuridad. Fuego de factor folil. Todo, todo, todo en esa mirada. Bueno, dice, hay un aviso acá. Se habían planificado unas carreras cuadreras a beneficio de los chicos de séptimo grado, chicos y chicas de séptimo grado, para su viaje de egresado. En la 103, ¿no? Exacto. Y se pasa entonces... para octubre, justamente un día después del festival de Almafuerte Rock, ¿sí? Usted se va de caravana a ver las bandas del Almafuerte Rock y ahí nomás le encara a la Costa del Azul y se va a la carrera cuadrera. ¿Qué dice usted? A beneficio de la escuela, de los chicos de la escuela. Es un planazo, ¿sí? Como diría alguna. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá me llega una radio participancia. Bueno. Importante. Dice, de los Paillaco, mandamos Nehuen a las personas que están combatiendo los incendios intencionales en el Picún Mapu. También a las LOF en resistencia en Hualmapu. Muy bien, Rumé Mañún. Ahí, Felipe. Rumé Mañún, ahí a las LOF, Paillaco. Qué bueno, tuvimos mensajes también de la LOF Pachile Antriao. ¿Mm? Y bueno, le mandamos también todo el Nehuen a la LOF Quenquentreu, que está en el banquillo estos días, estuvo hasta hoy. Lof Lafken, Relmu Lafken Winkul Mapu, que hoy comenzó también el juicio. Sí, y que mañana sigan la transmisión, la cobertura colaborativa va a arrancar, va a estar integrada al programa Mañana Campestres, que arranca a las 8:30 hasta las 13. El noticiero de Red Enfoques creo que también va a estar enfocado en este tema de los juicios, si no me equivoco, y que arranca el noticiero de 13 a 13:30 por ahí, y después a las 18 horas va a estar el programa Embarrando el Aire, también con la continuidad informativa de lo que pase ahí en el 34 de Furislovche. Aguante el embarrando. Vamos. Sí, que vamos a estar ahí discutiendo un poco sobre la justicia, justamente. Genial. También le mandamos un Frentren Nehuen a la LOF Currache, que la Lamuen Mirta estaba ahí teniendo unas complicaciones en su territorio, en el territorio recuperado, con hostigamiento de parte de la policía de allá, la policía, ¿cómo se llama? De los animales. Me sale cuatrerismo, pero tienen el nombre más técnico. No, bueno, sí. Estaban ahí en eso, así que bueno, le mandamos Nehuen ahí a Vigeato. A Vigeato, sí. Le mandamos Nehuen ahí a la LOF Currache, LOF Curramapu. Y también a la siempre. comunidad Vuelta del Río, que era a quien le querían secuestrar los animales, ¿no? Que estaban ahí en la LOF Currache. LOF Cayunao, que pronto también habrá una audiencia, ¿no? Sí, una audiencia exactamente. Uh-huh. Al mismo me hiciste acordar que hay otra audiencia también mañana contra un agresor, ¿no? De estos patoteros que andan acá por Bolsón y que están al servicio de el mafioso Lewis, un tal Araneda, y va a ser también por creo que por Zoom la audiencia de formulación de cargos contra este patotero que agredió, fue a buscar a su casa ahí en Foyel a un vecino y lo dejó hospitalizado. Bueno, también ya que estamos por esa zona del Foyel, un poquito por ahí, le mandamos un Frentren Nehuen a la LOF Ñancupel, que el otro la semana pasada nos escribieron. Vamos, Nehuen ahí a esa LOF, a la LOF Las Huaytecas. Anticura. Vamos, ahí, a la Anticura. Fuentes Pichún. ¿Cómo dijo? Fuentes Pichún. Fuentes Pichún. Bien ahí. ¿Qué otra LOF? LOF Motoco Cárdenas. ¿Cómo se llama? Siempre me olvido el nombre. La que está ahí en cerca del paso ancestral. Cayún Panicheo. Esa. Ahí defendiendo. Dentro de poco, me hiciste acordar, va a haber una reunión importante de quienes se están organizando para defender el paso ancestral pueblo. Si no me equivoco, no quiero decir. Decía otra cosa y yo busco bien sí, la fecha. Para otra decir, LOF. No meter la pata. Dijimos LOF Cañú. Mandamos ahí Nehuen. Frentel Nehuen. Vamos a mandarle a la Pufo Lil Che, allá en Comodoro, a la Ñaña Rosa. Teníamos un poema, va a quedar para después, posiblemente, y no sé si no lo leo ahora nomás, ¿Qué? Se llama Guerrera. Vio que hoy pasamos Bruja Encabronada, un tema de brujería, ¿sí? También ese temón pasamos, que descubrimos, este poema se llama Guerrera. Se quiebra la noche, asusta al silencio el llanto de la anciana. corre, corre para salvarse. Botas y caballos andan por todos lados. No mira para atrás, para no ver el desecho de los parientes. Los dolores de hueso se fueron. Las piernas fuertes están. De pronto se viste de guerrera. Agazapada entre las ramas como un fierro en la mano, esperando el momento oportuno. Ve todo rojo, sus manos no tiemblan, solo la ira llamando para obtener venganza. Este es un poema de la ñaña Rosa Pincol, de su libro de poemas Benicle, Ganso de Agua. Futa, quiñepango, a la... Hermoso. Y decir, acá encontré la fecha, se encuentra la gente que defiende el Paso Puelo, el Paso Ancestral Puelo, el sábado próximo, 28, a las 16 horas en el Centro Jubilados y Pensionados del Lago Puelo. Os repito, el sábado 28 a las 16, la próxima juntada. Y por último, déjeme el último, este sábado festejamos el Día de la Primavera con los libreros. Va a haber olla popular a partir del mediodía. A las 2 de la tarde vamos a comer. Vayas al mediodía, va a haber micrófono abierto. Artistas, va a haber música. Va a estar buenísimo. Curso de algo que daba de va dibujo. Va a haber curso de taller, sí. Taller de dibujo, poesía, música. Imperdible. ¿Nos fuimos? Nos vamos con un pedido de un radio participante, ¿no? Cari, ¿cómo es el tema? Curilafken, no se extinguen las raíces. Muy bien, muchas gracias. Rumé Mañón, Frente en Nehuena, a todas las pulos Huaychán. Tierra asfixia de cemento.